¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Café Comiquero, que en esta ocasión vamos a dedicar un muy buen ratito a hablar del que seguramente es el tema de moda, porque pues todo el mundo está viendo esa película que la hemos esperado durante mucho tiempo, que es Age of Ultron, ¿verdad, carnal? Y si no la empezamos a hablar de ella en este programa, para el siguiente es como comerte un bolillo después de una semana, ya está todo duro y feo. Lo mismo han de decir de que no hablamos mucho de Daredevil, pero bueno. Bueno, pero eso no es nuestra culpa. Si ustedes se lo están aventando De a todo de un jalón, esa es culpa suya, no nuestra. No sé, de a poquito. ¿Ya empecé a ver algunos capítulos de la serie? Empecé a ver el uno, mira, está normal. Ok. El primer capítulo está normal. Sin nada del otro mundo. Vamos a ver los siguientes. De acuerdo, ya cuando tengamos más, pues ya platicaremos. Exacto. Ahora sí, largo y tendido de Daredevil. Parte del universo cinemático diagonal televisivo del universo Marvel, o sea, se está expandiendo bastante choncho. Y pues antes de que entremos a ver la película, porque de hecho no la hemos visto. Todavía no, estamos a unas cuantas horas de verla, ¿no? Pues vamos a platicar de otros temas, entre ellos... Vamos a platicar de otros temas para rellenar el programa. Para rellenar el programa, desde luego, sí. Entre ellos, pues noticias que han salido ahí en la semana, ¿no? Como un comentario que te hicieron por ahí, específicamente a ti, en el café, bueno, preguntando por algo. Y particularmente soy el niño rata. Y yo soy Carmix. Y este es el Café Comiquero. Sí, cierto, se me olvidó ese pequeño detalle. ¿Intro? Porque intro, ¿verdad? Ok, este es el Café Comiquero, búsquenos en Facebook, ¿el cual es? facebook.com/elcafecomiquero. ¿El Twitter? @elcafeoficial. ¿El correo? elcafecomiquero@hotmail.com. Y por fin, gracias a todos los dioses, salió el condenado capítulo de El Café de Westeros. No me acuerdo cómo se llama la serie, El Café de Westeros, episodio 2. Sí. Gracias, carnal, lo lograste. Con otro formato, tuvimos que alterarle por ahí. Por cierto, no, el origen de video les vale un carajo a HBO. ¿En serio? No, simplemente si detectan que es algo de Game of Thrones, ahí te pone. Pero son imágenes, o sea, ya no. Ya. Sí, es ya que les valió. Tipo, podríamos decir que es un fotoclip, ¿no? Más sí, exacto. Supongo, en fin. Sí, ni modo, pero... Pero bueno, ya, y nuestro canal de YouTube, pues es el Café Comiquero en YouTube. Uh-huh. Pues eso es lo que tenemos hasta ahorita. Hasta ahorita, y oye, qué bueno, ya por todos los dioses nuevos y los antiguos que ya salió esa cosa. Ya. Sí. Me preocupaba. Ya preocupaba que el proyecto no avanza. Pero ya le capté la onda también, en futuras emisiones se va a poner más divertido. Vientos, carnal. Ya tenemos también el 3, ¿no? Ya habíamos grabado el 3. Sí. El audio. Exacto. Sí, exacto. Ya tenemos grabado el 3. Y... Está en fase de producción. Eso, chaval. Ay, sí, sí, próximamente hablaremos del cuarto, ¿no? Porque déjame decir que aunque estuvieron en línea todos los del 1 al 4, yo lo estaba viendo cada semana. Es lo mismo, ven, porque, miren, ese es el asunto con Daredevil muy, muy fuerte de Game of Thrones. A pesar de que están ahí todos los capítulos, por ejemplo, de Game of Thrones del 1 al 4, mejor de uno por semanita. Si no, después que veo. Exactamente, y en el caso de Daredevil, lo mismo, ahí están todos los capítulos, mejor de a poquito en poquito. Uno, me duele la espalda de tanto estar sentado. Y dos... Punto que me diera lo que era y me echara 13 horas de capítulos. Exactamente qué le voy a captar después de la hora 5 o 6. Nada. Si me voy a decir, ah, qué bonito se ve Iron Fist. O sea, no. Iron Fist. O sea, la verdad es que no. Mejor disfrutarlo de a poquito. Sí, sí, sí. Creo que tienes razón, ¿eh? Ibas a hablar de, mira, vamos a hablar de Batman. ¿Batman? ¿Qué no es este Batman? ¿Batman ciego? ¿No? Si llevas Batman ciego en rojo. Si llevas 8 horas sentado aquí, por supuesto que ya piensas que es Batman. ¿Por qué no? Y pues bueno, ahora sí, carnal, por cierto, había un comentario que te hizo el buen Atom Deras, ¿no? Que preguntaba específicamente a ti, porque pues tú eres tú eres fan, prácticamente, ¿no? Ah, es que nos pregunta de que con la llegada de Jin Luen Yang, que sí se hizo fan al cómic de Superman, esto mejore. La verdad no sé, no tengo ni idea. Yo lo que conozco del señor Luen es lo que ha escrito en Avatar. Y en ese sentido es magnífico. De hecho, tuve el gran acierto de comprar el primer arco de historia que se llama The Promise, La Promesa. Obviamente pues salieron sus tomos, que así son todos los cómics de Avatar. Tomos de unas 80 páginas. Uh-huh. Y salen de un jalón, ¿no? Qué bueno. Y... después de que salen tres, normalmente una historia está compuesta por tres tomos, pues te venden una versión hardcore porque cuestan un resto de esas cosas. No, le llaman Library Edition. Okay. La versión de biblioteca. Es la versión bonita que tiene Dark Horse, ¿no? Ajá, y sí, está preciosa. Cuesta como 700 y cacho pesos. Yo cuando lo compré me costó menos porque el dólar no estaba tan caro. Y está muy padre porque vienen las anotaciones de tanto de Jin Luen Yang como de Gurihiro, que es el conglomerado de dos personas, de dos chicas japonesas. El dúo creativo. El dúo creativo que ilustra, tanto colorea como dibuja, los cómics de Avatar. Y te ponen ahí sus anotaciones. Y se da una cuenta de que, ay, pues el señor Luen, sí le gira mucho la piedra, porque mete muchas cosas, muchas adaptaciones de historia real. Los movimientos de regeneración de China de los años 1900 y 1800. Okay. Son muchas cositas esas que te va platicando. Es como ver el comentario del director del DVD, pero en cómic. Uh-huh. Y está muy padre. Eso es lo que yo conozco de él. Por eso, obviamente, a mí se me hace un gran escritor. ¿Qué vaya a hacer Superman? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Mira, Brian Azzarello, por ejemplo, es un muy buen escritor. Sí. Tú y yo sabemos que es un buen escritor. Ya sé por dónde va. Pero cuando escribió Superman... ¡Ay, santo Dios! Dios mío. No entendí nada. Sigo sin entender esa historia. Ah, es For Tomorrow. For Tomorrow. Bonitos dibujos pin-ups de Jim Lee. Los bonitos pin-ups de Jim Lee. Yo leí como 5 o 6 números y me rendí. ¿Dijiste qué? Y la verdad es que ya no he vuelto a... Mira. ¿No has hecho por volverlo a leer? Y la verdad no pienso hacerlo. Muchos me dicen, oye, dale una oportunidad. No, gracias. Ya no, ya estuvo. Ya me decepcionó. Sí, no, y aunque por muy buena que estuviera, no, la verdad es que ya no. Sí, no. Mejor otra cosa. Con más calma, ¿no? Mejor All-Star Superman. Ese está bonito. Lo releo cuantas veces pueda y no hay bronca. ¿Quién sabe qué va a hacer el señor Luen en Superman? La verdad, no tengo idea. No sé qué... Ni qué ideas tenga al respecto, ni mucho menos. Hace poquito el sitio de entretenimiento ICV2 le hizo una entrevista. Y de hecho de lo que hablaron fue de Avatar. O sea, tan a él, ligado está, a él, ¿no? tanto le gusta esa todo ese mundo, que le encanta hablar de eso. Y de Superman no tocó nada. Seguro no podía. Yo creo que por contrato no tenía chance de hacerlo, yo creo. Pues quién sabe. Pero pues mira, yo lo que puse por ahí es que pues cualquier cambio, al menos es diferente, esperamos, puede ser bueno. Ah, no todos los cambios salen, no en todos los cambios de escritor sale algo distinto. ¿Por ejemplo? DC en los últimos años. Bueno, sí. Justice League. Con esto que viene ahorita, ¿quién sabe? Justice League. Ah, sí. Yeah. Pero con esto que viene ahora después de Convergence, esperemos que salga algo diferente y mejor, ¿no? Por cierto, aprovechando el comentario. Fíjate que en la semana vi una nota que... ¿cómo decirlo? Sí tiene cierta razón en algunas cosas, creo. Pero cuando una nota está basada en especulación y en un... Él dijo, ella dijo, dijeron... Fuentes confiables afirman que... Es como cuando alguien dice, estudios demuestran que... Pues a ver, ¿cuáles estudios, no? Bueno, lo mismo. Fuentes confiables confirman que... Y lo cantaron por todos lados, en Newsarama, en Comics Alliance, en Comic Book Resources. La nota es que el universo cinemático de DC, que se está construyendo a raíz de Batman featuring Superman, no va a jalar. O sea, sí, no va a jalar. Dije, ay, ¿neta? Que porque fuentes confiables afirman que tienen un relajo de escritores. Que están apostando, según esto, la idea es que le apuestan a un estilo... de hacer este universo, de que cada escritor haga su película, no con una guía rígida como lo tiene Marvel. O sea, aunque cada película ha tenido, por ejemplo, Captain America, Winter Soldier y no sé, Guardians of the Galaxy, que tiene su propio ritmo y su propia forma de hacer una historia, pues tiene cierta línea, aparentemente, ¿no? Que es Kevin Feige, ¿no? Es, más o menos creo que es como que quien pone el orden, ¿no? Se supone que en DC no, y que cada película es como que muy independiente, y quieren una aproximación más hacia el cineasta que hacia construir algo en conjunto. En teoría se me hace bien, pero lo que afirman estas fuentes es que pues ya corren a varios escritores, a varios cineastas, cada vez que hacen se presenta como 3 pitches diferentes para Wonder Woman, 3 para Aquaman, y a ver cuál va pegando, y que van cambiando las cosas, y yo así... Pretty much like any movie, ¿no? O sea, como casi todas las películas, ¿no? Lo que... cuando lo leí la primera vez dije, uy, pues esto sí se ve mal, pero después pensé, no, espera un momento. ¿quién lo está diciendo? Lo dice Newsarama, lo dice Comics Alliance, ok, pero ¿quién? ¿De dónde salió el comentario? ¿Hay algún escritor que ya corrieron y dijo ABCD? ¿Hay quien afirma estar en todas esas juntas? No lo sé. Entonces, se me hace muy especulador. Y a lo que voy con esto es, ¿le tengo mucha confianza al universo cinemático de DC? La verdad no mucha. No lo sé. No me está gustando el rumbo que tienen, por ejemplo, las producciones como Man of Steel o Batman v Superman. Lo que se ha podido ver, pues no me llama mucho la atención. Ojalá me equivoque, siempre lo digo, ojalá que sean buenas. Pero con todo y eso, creo que es muy... creo que no es correcto lanzarse a especular que algo es malo porque pues no lo hemos visto. O sea, porque todo lo demás si es de malo, pues va a ser malo, ¿no? Y como Marvel está yendo muy bien, pues a DC le tiene que ir mal. O sea, ¿por qué? Creo yo que no es más justo que hayan sacado este tipo de notas. Sáquenlas cuando veamos que dos o tres películas no están funcionando. Ah, ok, entonces es que ha pasado ABCD, ¿no? Pero ya desde una vez ir como que demeritando, que vayas con la idea de que va a salir mal, pues creo que no es justo para nadie, ni para quien está haciendo las películas, ni para los que estamos esperando ver las películas, porque al final del día, pues son películas de superhéroes y que mucha gente nos gustan y que queremos ver y que de alguna manera pues es relevante para el medio del cómic, de alguna manera. Entonces, pues no sé, creo que deberíamos dejar de especular qué tan buena o mala va a ser. Hasta no verla, ¿no? Creo yo. Nada, que van a ser malas, nada, es cierto. No. Pues sí. Yo el único punto que pongo ahí es... Cuando empezó el universo cinemático de Marvel, ¿con cuál empezó? Con Iron Man. Y uno dijo, está asombroso. Ya todo va a ser asombroso. Uh-huh. La verdad es que no. Le llegó después Hulk. ¿La de Incredible Hulk? Sí. Que está... pasable. Después, ¿cuál fue? Capitán América. Iron Man 2. Que ya hablamos de ella. Y la verdad sí fue como que, creo que, fíjate, ahí va solamente un tercio del universo cinematográfico era bueno. Uh-huh. Era para decir, estamos en problemas. Luego llegó la de Thor, que pues... pasable. Pues llegó Capitán América, dices que te gustó, a mí se me hizo pasable. A mí me gustó mucho. A mí se me hizo muy pasable. Y yo la verdad en ese punto dije, esto no va a jalar. Esto no está jalando nada bien. Llegó Avengers y ya todo cambió. Sí. No porque sea la super película, pero es que se me hace muy divertida. Uh-huh. Y aparte, pues tiene lo suyo. Por fin ver a toda esa bola de babosos juntos, bueno, ya está a gusto. Luego llegó Thor The Dark World, una perfectamente adecuada película de Marvel, ¿no? Ok. Llegó Iron Man 3. Yeah. Después llegó Winter Soldier. ¿Qué peliculón? Y después llegó Guardians of the Galaxy. Maravillosa. Que realmente, véanlo bien, ¿no? De todas las películas que tiene Marvel, como la mitad son buenas. Tienes razón. ¿Cómo dices tú? Pasables. Pasables, en el mejor de los casos. Y otras que no volvería. Iron Man 3 no la vuelvo a ver. La verdad, no, muchas gracias. O sea, la 2 la cachas en cable y dices, bueno. Exacto, es que ese es el punto. La 2 la puedo cachar en cable, la voy a ver. La 3, si algún día la llego a cachar en cable, ¿qué otra cosa hay? La 1 sí te quedas, mira, Iron Man. Es Iron Man, ¿no? Sí. También, o sea, ahí está el punto. Aquí ahorita con DC. ¿Con cuál empezó? Con Man of Steel. ¿Cómo estuvo? Guácala, no, muchas gracias. Pero quién sabe cómo están las otras. Pero hasta ahorita... Ok, empezó peor que Marvel. Puede que mejore. ¿Eh? Puede que mejore. Puede que no. Puede que no. ¿Pero cómo lo vamos a saber? Hasta que salga. No hay más, ¿no? Entonces sí, se me hizo algo como que tendencioso y se me hizo muy curioso que saliera en plena semana del estreno de Age of Ultron, ¿no? Igual era nomás ya para hacer este... Para hacer ruido, ¿no? Para hacer escándalo. Para es como DC, ¿cómo decirlo? Ya, con la campana de la basura de, oye, háganme caso, ¿no? ¿Quién quita? Por cierto, que salieron fotos del traje de Batman, ahora sí. Completo, ya no el Sad Batman, así el Batman triste. Ya lo vi, está bien. Es Batman, supongo. Sí. Las orejas un poco cortitas, ¿no? Y pero todos dicen que es el Fat Batman, o sea, porque que se ve gordito. No sé, pues sí se ve como más cuadradón, o sea... Porque, por ejemplo, lo comparan contra, no sé, el de... ¿cómo se llama? De Christian Bale. Pues sí se ve muy diferente. De hecho, el traje es muy diferente. Se parece más al de Arkham City, ya se cuenta. O sea, gris con negro y el murciélago, grandote. Así como el de Dark Knight Returns. Dale. Ah, por cierto, por ahí un amigo me explicó un poquito su teoría de por qué ese murciélago está gordito. ¿Por qué? Para que quepa el ojo de Superman adentro. Mira, tiene mucho sentido, ¿eh? Esa es su teoría de... Pues a mí se me hace que por ahí va para poder tener el logo de Batman. De Batman Superman en uno solo. Mira, no es... Puede ser, ¿eh? Puede ser, claro. Me gustó. ¿Quién lo diría? Todo tiene una razón de marketing, yo creo. Sí, yo creo que por ahí va. Y pues sí, es una foto ya de Ben Affleck ya con el traje de Batman. Algunos dicen bad cosplay, pero pues yo digo, pues se ve bien. Ahí les va un asunto bien chistoso. Y las fotos que uno ve de los props de utilería y demás, es muy distinto a ver esos elementos a la luz del día normal en una fotografía, a cuando ya lo pones en el ángulo adecuado, con la luz adecuada, y obviamente con la edición en la cinta, que puedes quemar el negativo, hacer un montón de cosas, ya es muy distinto. Sí, lo ves a ojo pelón y dices, ¡ay, por Dios!, ¿no? A mí me pasa mucho, yo veo muchos documentales y cosas así de cositas de ciencia ficción y de horror y las arañas. Uh-huh. Y hay el estudio de... el cuate que hizo buena parte de los efectos especiales de Alien 2. Uh-huh. No, Aliens. Ves, por ejemplo, su estudio. Y tiene muchas cosas. Tiene, por ejemplo, los Graboids. ¿A poco? Okay. Y tiene los modelos originales. Digo, pasan por ahí una toma de su estudio. Es una toma normal, a luz del día. La verdad es que se ven, dices, ay, esos muñecos los encuentras en cualquier convención, ¿no? Claro, porque lo estás viendo sin... ¿Sin la producción? Sin la producción, para que se vean padres. Ya una vez que los ves ya en la película, que se ven muy... Oye, que se ven muy distintos. Pues claro, están hechos con esa finalidad. Es un buen punto. Lo mismo decían del traje, que aunque la película no fue gran cosa, la de Amazing Spider-Man, que el traje se veía muy feo. Y que las Spider chanclas y no sé qué, ¿no? Y el traje se veía bien en pantalla, funcionaba. Sí, ya cuando salió nadie le hizo de jamón. Sí, cuando salió la segunda película de Spider-Man, todos de Dios santo. Mira, qué bonito traje. Qué bonito traje, qué bien les quedó el traje, ¿no? Y ya. Pero pues, en fin, ahí está, carnal. Nada más quería dar ese comentario porque sí me sorprendió mucho leer esa noticia, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué más tenemos, carnal? Creo que tenemos una deuda pendiente. Tenemos una deuda pendiente que vamos a pagar ahora. Ok. Este café comiquero, este es de películas. Ya. Yeah. Y de películas y cosas mainstream. Y de películas feas, hombre. Sí. Sí, así es. Carito Ramos, como lo prometimos, el niño rata, ha visto, por fin, Saint Seiya Legend of Sanctuary, a través de mi cuenta de Netflix. Sí, que en el momento en el que cortaron a Kratos ya la quité, ¿eh? Ok. Aguanté un segundo. Como podrán ver, no le encantó, pero... No, bueno. No pude ver un segundo más. Ok, bien. Platícanos, carnal. ¿Por dónde? Visualmente es magnífica. Igual se ve re bonito. Se ve re bonito, Sí, se ve muy padre. O sea, la animación por computadora que hicieron ahí se ve muy, muy chido. Es un excelente curso express de los Caballeros del Zodíaco. Ok, porque todo lo resumen. Bueno, porque está muy resumida. Y ese es el primer gran problema de la película. Que está muy resumida. Porque la película no empieza cuando Saori y los caballeros van al santuario. Empieza... cuando realmente empieza, antes de que nos den el setting y los flashbacks y demás, cuando realmente empieza es cuando del chofer de Saori Kido por alguna razón decide que es buena idea. Miguel es el pelón, ¿te acuerdas? Pues sí, uh-huh. No me gustó esa versión, pero bueno. Decide que es una excelente idea platicarle que es una diosa encarnada mientras va manejando. Así, por cierto, vamos a pasarnos a esa gasolinera por un refresco y. Pues usted es una diosa. ¿What? Perdón. Así de, sí, me dejas aquí, por favor. Aquí me bajo. Aquí me bajo, enfermo, y yo pido taxi. Me encanta la reacción de Saori porque nunca tiene reacción. Sí, es un poco de, Se queda de, sí. Igual le está dando el avión. Viéndolo desde otro punto. Mira, puede ser eso, que sea una gran actriz y tenga una mente estratégica muy, muy bien desarrollada. O desde el otro punto de vista, es como muchas adolescentes, que está muerta por dentro. Crepúsculo. Así que bueno, pues puede ser una reacción adecuada y simplemente estoy criticando lo menos, quien quita. Y llega el ataque, ¿no? Y llega un ataque que todos veíamos venir. Y después llegan los caballeros. Que el cómo llegan se ve muy padre. Sí, está padre, ¿eh? Lo de su llaverito. ¿Su pokebola? Su pokebola para sacar la armadura. Es el gimmick de moda. Que lo bonito es que salió la caja, por lo menos, ¿no? O sea. No, cuando salen las armaduras, o sea, cuando está la armadura pues y todo, la verdad es que se ve padre. Cuando se la pone se ve muy padre. Hay un detallito del diseño de los caballeros de bronce que no se me hizo muy bonito, que digamos. Sus cascos todos se parecen. Yo lo que podría decir a favor de eso es que es un ejército. Ah, bueno. O sea, y como son los más piteritos. Son los más piteritos. Claro, no les vas a forjar acá unos cascos que llamen la atención. No, detengan. Sí, son los foot soldiers, ¿no? O sea, sí, detengan ustedes. Bueno, eso es muy... Mira, los de oro sí son, ay, cada quien su estilo. La tunean la armadura, ¿no? Pero sí, claro, hasta le ponen colores al de barán. Ah, sí, sí, sí. Pero quizá por eso es. Mira, ¿no? Bueno, sí, claro. A mí la verdad es que se me viene haciendo de, ay, les pintaron el casco de otro color. A lo mejor es de hecho por ahí va. Muy bien. De hecho, el look de los personajes cambió un poco, ¿no? O sea, ya todos se ven como Final Fantasy o una cosa así, ¿no? Ah, sí, todos parecen de Final Fantasy 7 en adelante, ¿eh? Están igual. Incluyendo a Saori. Incluyendo a Saori. Que es un... Fíjate que Saori no me gustó. ¿El personaje? Sí, no se me hace. O sea, ¿el visual o el...? Del que gustes. Pues es igual de patética que siempre, pero perdón. Es que no. No, a ver, espérate. Bueno, al principio de la serie sí. Durante toda la leyenda del santuario en la serie. No, es que sí, es muy patética. No, lo que pasa es que se la pasó muerta. Y la otra mitad llorando. O escapando, o algo. No, se fue caminando como lo que debieron hacer por las escaleras del santuario, reviviendo a todos. No, antes de en el torneo galáctico y todo. Ah, es que ese es un buen desarrollo. Al principio era una niña malcriada, odiosa. Ah, sí, que hasta le pegabas a ella. Jabú, por Dios, si dices, ay, Jabú, ten dignidad. Jabú del unicornio, por cierto. Ah, sí, lo usaba de caballito, ¿no? Es un unicornio. Es un unicornio, sí. Foreshadowing. Exacto, ten dignidad, Jabú. Después, aparte, es Jabú del unicornio del Friendzone, o sea, caballero del Friendzone, ¿no? Y lo cual es un poco creepy, porque se supone que en realidad todos son medios hermanos. Incluyendo a Saori, ¿verdad? Sí. Oh, shit. Ok. Sí, está... Lannisters de repente, ¿no? Ah, sí. O Targaryen, ya no sé. Y... Después sí es un poco patética porque no le cae el 20. Ya después, al final, cuando no le queda más que pelear por su vida, decide ir al santuario y ir a echarles la guerra. Ellos dices, ok, eso es de pantalones. Ok, le dan una flecha en el pecho y ¿qué puedes hacer con eso, no? Ya después, ok. De hecho, es ella quien elimina a Saga, por cierto. Uh-huh. En la de Asgard, pues tiene que... No, ella tiene que tomar ese papel, si no, la Hilda andaba ahí de loca. Sí. ¿Quién lo hacía? Más o menos fue lo mismo con Poseidón. En Poseidón nada más estaba atrapada en una jarra, ¿no? Ah, no, eso fue en Hades, ¿no? Acá estaba... Y en Hades, de hecho, ella lo que intentó... Ahí fue... sí, para que veas, en la de Hades, ah. Ella intentó acabar con todo al principio y no se pudo, lo que pasa es que no pudo. Y aquí, y en esta versión, pues la verdad es que no. Sí, no hacen mucho. Más bien, medio intenta ser como la healer, ¿no? Para que los que están heridos, pero pues les han... Da su vida por ellos, ¿no? Pero sinceramente, mira, si en un videojuego para activar los poderes de curación tienen que tardar 60 minutos, mejor no me sirves. Ok. Después, ¿cómo decirlo? Hay unos bonitos minutos de exposición, uh-huh, donde te tienen que explicar... ¿Qué son los caballeros? ¿Por qué son útiles? ¿Qué es el santuario? ¿Por qué el santuario es malo? Sí, ¿qué son necesarios esos minutos de exposición? Porque pues... O sea, sí son necesarios para que esa película en particular avance. Pero son largos. Y amargos. Largos y amargos. Hasta que llega Yoria. Y ese es otro problema. Porque hacer un resumen de hora y media, ya me digas, de hora y media de esa historia, va a requerir una gran cantidad de exposición. Uh-huh. Y la ventaja que tuvo la serie es que tuvo como 20 capítulos o más antes para llevársela tranquila. Uh-huh. Hasta para meter a los inútiles caballeros de acero, ¿no? Hasta para eso nos sirvió. Y en cambio aquí no fue el caso, y ese es el asunto. Esa parte de la película, yo estaba un poquito malito de la panza cuando la vi. Uh-huh. Sinceramente, entre que la película estaba un poco aburrida en ese momento, los medicamentos, yo estaba cabeceando. Ok. Dijo, oh, por Dios, a ver a qué horas pasa algo. ¡Ay, mira, mis plegarias se contestaron! Porque llega Yoria. Oh, y se ve increíble. Una escena muy parecida a... Dicho, un setting muy parecido a la primera aparición de Ayoria en Sansei, en la serie. porque están en la mansión Kido y andan ahí siendo mensos, etcétera, etcétera. Y llega Ioria a querer matar a Atena. Uh-huh. Porque, pues... Porque el patriarca, ¿no? Porque el patriarca le dijo y pues él obedece. Que técnicamente es lo que debe hacer, pero bueno. Esa escena está muy bien lograda. Muy, muy bien lograda. Yo me acuerdo mucho que hace 20 años más o menos que vi por primera vez a Ioria de Leo y ese capítulo en donde él llega a ser la de jamón a los demás caballeros, sentí la misma amenaza de no, contra este no van a poder. Y de hecho no podían. Y de hecho no podían. No, y en ninguna de las versiones de esta cosa es demasiado para ellos. Esa sensación es la misma. Incluso esa tendencia de Ioria simplemente caminar hacia su objetivo porque sabe que no lo van a parar, en ese contexto es genial, de verdad es magnífico, porque ¿quién sinceramente para qué correr si caminando llego, ¿no? Ajá, exacto. Hay una escena que me encanta, que está todos están en slow y él pues, aparentemente se mueve tan rápido que los ve todo tan lento, ¿no? Sí, porque mira, ella está haciendo caras, ¿no? La verdad es que eso es muy, muy visualmente y en cuestión de producción se me hizo muy padre. Porque te habla de la amenaza que es a Ioria. Sí, resuelve un poco. Dios ex machina. Diosa ex machina, uh-huh. Porque, pues, Atena. Sí, sí tiene el poder, ¿no? Y en vez de... No sé, a lo mejor, también qué bueno por Ioria, no es un total cretino. Pero es de, bueno, te voy a dar otro chance. No te la compro todavía, pero pues a ver. Pero sabes que habla bien de él, no es un minion sin mente, ¿no? No es de, eso es lo que el patriarca me dijo, porque patriarca. Como Piscis, pero bueno. Ok, les da un segundo chance y también le da una oportunidad a Atena para que llore. Sí. Por su cabello también. Bueno, no por el cabello, pero bueno. Ya, le queda mejor el corte disparejo. Y llegó esta cosa, Ságita, ¿no? La que le dispara la flecha. Sí, igual de odioso que el de la serie. Y murió igual de babas que en la serie, ¿no? Bueno, aquí Iki, el ave fénix, llega a quemarlo, ¿no? Me encanta Iki. Siempre, ¿verdad? Siempre me ha encantado Iki. Es un rogue. ¿Cómo no sí, te va a gustar? Es un rogue. Sí, claro. Y después platicamos un poquito más acerca de él en esta película, pero bueno. Total, que los caballeros... Porque la trama tiene que avanzar. Apoyan a Atena para que vaya al santuario a hacer la de jamón. Aunque ahí fíjate que su explicación se me hizo un poco más acertada. Bueno, dice que soy una diosa. Y pues ahí tienen como que pues, el santuario para los dioses. Por lo menos voy a ir a explicar qué onda, ¿no? Uh-huh. O sea, ok. Así que vamos a hablar. Sí, tranquilos. Sí. Si no, vamos a invadir, ¿no? O sea. No como en la otra, que juntamos a todos nuestros changos e invadimos, ¿no? Ok. Que de hecho el patriarca se le veía como que no. A todos les vendió la idea, ¿no? De nos van a invadir la falsa Atena, porque él tenía su fake Atena, ¿no? Sí. En su salón de conferencias. Ajá. Sala de juntas. Que no, que eran 108 caballeros. Ahí no son 108, son no, como... ni por error, No, digo, está padre, no tiene que ser igual que la serie, ni mucho menos. Pero sí me llamó la atención y dije, ok, eso es un ejército. En su santuario rediseñado por el de Final Fantasy, ¿no? Porque... Sí, claro. Que bueno, si la misma persona que diseñó por lo menos los primeros juegos y todo el visual de Final Fantasy hubiera sido la misma que hizo esto, hubiera quedado genial, porque fue Yoshitaka Amano. Así sí. Así hubiera quedado genial. Hubiera estado muy Vampire Hunter D, si quieres, pero hubiera quedado genial. Buen punto. Y mira, eso de tener un montón más de caballeros, de que no sean 108 y demás. Ok, una guerra sagrada me suena con más coherencia. Sí, eso sí es guerra. Sí, no, 108 pelados ahí. 108 es un disturbio, pelados, ¿no? O sea. Sí, hay más broncas en los partidos del Pumas. Perdón, pero no, por cierto, ganó el América, pero bueno. Y no le voy al Pumas. No, jamás le iré al Pumas. No. Y yo le voy a todos los... el equipo que vaya contra el Pumas en fútbol o fútbol americano, yo le voy a ese. Ya, sí. Lo siento. En fin, soy politécnico, lo lamento. Somos. Así que lo lamentamos mucho. Así es. Bueno, después del comentario deportivo. Ajá. Ganó la América, dices. Ganó la América de la CONCACAF. La CONCACAF Champions. Sí. En fin. De algo somos campeones. Algo tenían que ser, pobres. Premio de consolación. Anyway. todo lo que llega al santuario. Y un detalle curioso, la verdad es que aquí sí está mucho más pues rebajada con agüita el tono de la serie. Porque... Ah, sí, no hay ríos de sangre. Para empezar, no hay ríos de sangre. Como había, ¿no? Como antes, sí, también era un poco irreal porque, oye, tanta sangre tienen estos. O sea, están hechos literalmente de sangre, ¿no? son un globo con sangre. Porque, por ejemplo, la flecha que le pica en el pecho a Saori, la verdad es que la serie estaba bien creepy. Literalmente era una flecha de... oro, supongo que era una especie de oro o algo así, era un metal obviamente, y cada hora que pasaba se le hundía un poquito más y veía sacar cómo se hundía. Y dice, si te da de... No, pues con razón no se puede mover. Acá es como que te dio una quemada, acá es como que te asoleaste demasiado. Flecha mágica. Ok. Cada quien. Y llegamos al que es el... A la fuente de discusión de por qué esta película es buena o mala. Ok. El santuario. Es el santuario. El santuario tiene un diseño muy padre. La verdad es que me gustó. El santuario Asgard. El santuario asgardiano, sí. El que sea en otra dimensión, pues bueno, es... Pues, no sé. Pues tiene cierta lógica, ¿no? Porque mira, si hablaban de que Grecia y... Neta, los griegos no veían que estaba todo eso ahí. ¿De veras? En fin... A mí me... Es que esa inverosimilidad era lo que me gustaba de la serie. Pues ahí están esos monos en Grecia y nadie los hace de jamón tampoco, ¿no? A mí sí se me hizo un buen cambio. Sí, supongo que de mi parte no tiene ningún sentido, pero bueno. Ok. Pero bueno, el diseño está bonito. Las casas están preciosas. Sí. Y ahí no son casitas, o sea, no son chozas como en... No son unos pinches cuadraditos así, Sí, no son unas chozas, no son como Stonehenge con techo, como lo eran las casas de... la serie, acá son unos palacios. Son preciosos. Unos verdaderos palacios. Al primero que llegan, Aries... Ah, por cierto, hay un detallito muy padre ahí que me gustó. Que le hacen burla a la personalidad de Shiryu. Ah, sí. Y sí, o sea, cuando Shiryu empieza a dar su sermón de debemos hacer algo, o no sé qué, no sé cómo era el sermón, la verdad. Sí, hay que pasar por Aries, Tauro, Cáncer, sí. Y los demás se quieren ir. Ese es un detalle muy padre, porque en la serie, Shiryu era el que más se la sabía de todo. Uh-huh. Supongo que el maestro Doko de Libra tenía libros en su casa, no como los demás. Y entonces Shiryu pues sí leía antes de que te perdiera la vista. Por octava vez o algo así. Ah, sí, porque Shiryu que tenía ceguera. Era su principal problema. Y era siempre como que, otra vez tener que escuchar a Shiryu. Sí, la leyenda dice que... Contarnos la exposición de por qué esto es importante, ¿no? Y ese detallito que le hayan hecho burla se me hizo genial. Eso es muy bueno. Igual que la personalidad de Yoga, acá lo hicieron más frío. Caballero de hielo, ¿no? Lo hicieron más frío, más distante de ellos incluso, ¿eh? Que de hecho... En la serie era lo que me gustaba al principio. Pero después cuando anda de la mamá y eso... cayó un poco. Cayó de mi gracia. Regresó un poquito mejor contra las marinas en Poseidón, pero bueno. Y llegamos a la primera casa. Aries. Que es básicamente muy decirles, pásenle ustedes. Sí. Y es el tutorial, ¿no? De que tienes que alcanzar el séptimo... Ah, no, ni eso. Ni eso todavía. Nada más que pues... Pásenles a ver cómo les va, ¿no? Y presumir un poquito sus poderes de barrera. Así es, muro de cristal. Ah, hijo. Llegan a Tauro. 2-3 patadas. Que de Tauro me gustó el hecho que estuviera comiendo carne. O sea, que le hagan burla. Sí, claro. En fin. Y el diseño de Tauro, yo te decía que era como el Tauro reggaetonero por el anillito en la nariz, pero... Es como es un toro. Es como de toro. Sí. Y aparte, los... El tener arracadas y demás es de épocas muy antiguas. Sí, pues sí. Así que este en particular, la nariz no está muy padre porque significaba sobre todo esclavos, pero bueno. Pequeño detalle, ¿no? Pero más bien de toro. Exacto, era más bien como el arnés del toro. ¿Y a poco no te remitía un poco tanto el diseño, su capita y todo? Una corrida de toros. Sí, exacto. Por los colores que le ponían a los cuernos. Se dio el tiempo de pintarle colorcitos a los cuernos. Es que estás toda la vida ahí sentado en el santo. ¿Qué vas a hacer? Pues ya de repente agarras unas pinturas. Vamos a recolorar mi armado. ¿Qué otra cosa vas a hacer? El diseño muy bonito. Y el detalle es que yo la vi en español, que tengan las mismas voces. Ah, bien padre. Que las técnicas se llamen como se llamaban. Gran cuerno, meteoro de Pegaso, dragón asiente y todo. Por Dios, qué bonito. Cadena de Andrómeda. Y eso es precioso. Y a Tauro lo derrotan. La verdad es que es muy parecido a lo que pasa en la serie. Sí, cortándole el cuerno y ya, pues, lo lograste, hijo, pásale. Pásale. Nada más que aquí el boleto fue extensivo para todos. Sí. Porque en la serie era de, ah, espérate, espérense, babosos. Sella ya pasó. Sella me derrotó, Sella pasó. Ustedes a ver cómo le hacen. Sí. Y Deus Ex Machina lo logran, pero bueno. No, aquí es de pásenle. Bueno, y Aries también fue de, ah, dale chance, ¿no? Exacto. Y también ese es un detalle padre de esta película, porque los caballeros de oro no son todos una bola de babosos. Sí. Que nada, que parecen caballos de tiro y que no tenían criterio propio. Es más, ni interactuaban. La verdad es, exacto, ni interactuaban. Aquí incluso en muchas ocasiones cuestiona al patriarca de, ¿será cierto? Se me hace que está muy extremo este cuate. Eso está muy padre también de la película. Géminis lo pelamos. Sí, no, ni se mencionó, por obvias razones. Y incluso yo creo que se dieron la vuelta. Encontraron un cheat code y se fueron por él. O se fueron, o dijeron, oigan, ahí está la casa de Géminis. Sí, por ahí al ladito se llega a Cáncer. Ah, pues vámonos por Cáncer, ¿no? Ok, y llegamos a Cáncer. Máscara mortal de Cáncer. Y es lo peor. No hay palabras para describir lo malo que es esa pelea, esa escena. Te lo dije. Al caballero más creepy, de hecho las escenas más grotescas y tenebrosas, no creo que solamente de la saga del santuario, yo creo que de toda la serie, incluido el manga, incluido Hades, ¿sí? Era lo que se veía ahí en la casa de Cáncer. Sí, de verdad, sí coincido, ¿eh? Y que ahora haya sido un musical. Literalmente fue un musical. Hay canción. Con caritas y llega con unos globos. Y de hecho la casa de Cáncer está decorada con globos. Y colores. Sí, porque eso me dice muerte por todos lados, claro. Y la actitud de Máscara Mortal. Digo, siempre fue un burlón y lo que tú quieras, pero no así. Era burlón, era sarcástico, pero era socarrón de ¡ah, eres inútil, yo no! Y acá es... Acá es un personaje de un musical de Disney. Perdón. Pero... Acá es la versión de Ang Lee de un Joker. Dios mío. Qué horror, por favor, que no pase eso. Así es. Y qué feo. Sí, no. De hecho, se lo lleva al inframundo y sigue siendo igual de patético en el inframundo, ¿no? Que mira, hay detallito también, al menos se lleva al inframundo. Bueno, por medio de su técnica se lleva al inframundo a Shiru. Y a Yoga lo manda mucho hasta Acuario. Otro cheat code, ¿no? Otro cheat code, que de hecho así pasaba, más o menos así pasaba. Más o menos, pero él llegaba a la de Libra y ahí lo... Camus lo enfrentaba. Por la primera vez, ¿no? Y como esto tenía que pasar rapidito, nos vamos hacia Leo. Igual que en la serie y en el manga, Leo Ayori estaba controlado. Uh-huh. El Satán Imperial, ¿no? El Satán Imperial. Y empieza, la verdad, es que a barrer su casa con el cuerpo sin vida de Sella, ¿eh? Con la diferencia que ahora estaba Sean de observador. Sí, pequeña, exactamente. Y aparte de que en la otra lo hizo reaccionar la muerte, ¿te acuerdas? De Casio. Casio. La muerte de Casio lo hizo reaccionar. O sea, Casio era el contrincante de Sella por la armadura de Pegaso. No, pues, ¿cómo le hubiera podido quedar esa armadura a esa cosa? Se supone que la armadura se acopla a su dueño, ¿eh? Mira, es unitalla, ¿no? Es un gran recurso de guión para decir que no le iba a quedar, ¿no? Exacto. Y acá en este caso, pues bueno, no tenemos a Casio, pero tenemos a Shaka. Tenemos a Shaka de Virgo. Por supuesto que el caballero más cercano a Dios lo iba a hacer reaccionar. Qué bueno, eso sí fue un muy buen detalle que me gustó mucho, ¿eh? Se aprovechó eso, porque Shaka, durante la saga de las 12 casas, o sea, sí, pero no, Shaka, o sea, ¿de qué lado estás, no? Yo tengo la impresión de que Shaka en la serie era tan soberbio y estaba tan metido en sí mismo que ya ni le importaba. Y aquí la verdad es que no. Aquí dice, no, a ver, también yo tengo mis dudas del patriarca y como que tú no estás actuando muy bien, que digamos, Ayoria, ¿qué pasa contigo? Lo hace reaccionar, básicamente. Sí. Y pásenle ustedes. Ya después vemos la pelea, entre comillas, de Shiryu del dragón contra Máscara Mortal. Que acaba encuerado y, ay, no. Que es más o menos, acaba igual de la misma manera que la serie. La armadura lo rechaza. Yo creo que se había tardado. Sinceramente, desde que empezó a decorar con globos la casa de Cáncer, así dijo, no, la armadura ya estaba pensando de, ah, okay. No te sigo yo, no, mis patitas. me las va a poner de colores, ¿no? Sí, no quiero terminar como la Aldebarán. O peor. O peor. Oye, por cierto, ¿que viste cómo es la arma? O sea, la cajita de las armaduras de los dorados es un... Pues, ¿qué será? Como un... Es como una loseta. Una loseta. Y la de los de bronce es chiquitita. Son insectitos. Sí, exacto. Es una loseta, vaya, o sea, una loseta grande, como, como un fresco de una de un templo, ¿no? Sí, sí, sí. Y los otros es un llavero. Rangos. Hay rangos, claro. Total que Shaka le dice a Sean y a Seiya, pues pásenlo ustedes, en lo que pues acá arreglamos el asunto. Arreglo con palabras con Ayoria, ¿no? Que ahí es donde ya no está tan padre el asunto de Ayoria. Sigue caminando. ¿What? Camina y camina el desgraciado. Aquí se supone que ya estableciste que era la amenaza. Ya no tienes que moverte plácidamente para demostrar que eres amenazante. Ah, ya te entendí. Ok. Aquí ya podía ser un poco más agresivo, que era lo que pasaba en la serie. Sí, sí, sí. Despertaba a León de Leo, a León Dorado. Y la verdad es que recurrir al mismo gimmick dos veces como en Los Caballeros ya no tiene el mismo impacto. Bueno. Aparte que una técnica no funciona dos veces contra caballero. Exacto. Luego ya está el double down, ¿no? Cuando se enfrentan Shura de Capricornio y y la nueva Milo de Escorpión. Que a mí no me molestó nada de eso, ¿eh? No, qué bueno que Milo sea mujer. Sí. Hace falta una caballero dorado. Sí. Mendigo club de Toby, ¿no? Oye, por cierto, la casa de porque lo que fue desde Virgo, Libra, nos la pasamos por otro lado, sí, y, y de hecho creo que es hasta la de Sagitario. En Sagitario, donde ven el famoso testamento de Ayoros, ¿no? Y ahí les encargo, ¿no? Y es ahí, de hecho es ahí donde se ve, donde pelean Shura de Capricornio y Milo de Escorpión contra lo que queda de Sella de Pegaso y Sean. Y tiene que llegar Iki, el ave fénix. Que llega a que le partan la cara. Llega bien salsa, la verdad. Le dice, de aquí yo domino. Y no. Y empiezan a barrer la casa con él. Sí, de hecho. Mira, el único detalle que yo le pongo aquí de feito a la película, que sí es un cambio que no me gustó, es Shura. ¿Shura? Shura era un personaje magnífico en la serie. Uh-huh. Espectacular. Poderoso como él solo, convencido de su lealtad. Porque él era el se decía que era el caballero más leal a Atena, porque acabó con el traidor de Ayoros. Y aquí siempre dice, no, la regaste. Ah, bueno. Pero es que tenía que hacerlo rapidito. Y esa es la parte que está mal. ¿No le pueden dedicar un par de minutos más, aunque sea decirle, aunque sea ver de que se lamenta de que, ay? Mira, le pudiste quitar unos 3 minutos a la última batalla y no hay bronca. Exacto, de verdad. O sea, quítenle 5 minutos al jefe final. Nos regresamos a esta parte para darle un poquito de profundidad a Shura de Capricornio. Hubiera estado genial, de verdad. El hecho de que tenga que hacerlo, Shiru lo hizo reaccionar muy al final. Los dos ya habían perdido la batalla. Sí. Y es hasta ese momento en donde él reacciona de, rayos, la regué. Y ahora voy a hacer algo bien en la vida y voy a salvar a Shiru, ¿no? Y eso era excelente, de verdad. Y de hecho fue el primer caballero que murió a manos de un caballero. Primero caballero dorado que murió a manos de uno de bronce. Es verdad. Que todos los demás no, ¿eh? No, si hacemos. Bueno, porque miren. ¿Iki no mató a Shaka? No. Shaka no puede morir así tan fácil. Sí, de hecho, Shaka. Ya después te lo dicen al final de su enfrentamiento, que Iki aparentemente se había sacrificado con él. No, al final Shaka aprovecha que es un caballero dorado y salva a los dos. Porque también le entró la duda. Si se ponen a pensar, el otro que se había muerto era Cáncer. Uh-huh. Pero porque la armadura lo rechazó. Sí, no sé, y tuvo ayuda, digamos. Y tuvo ayuda. Pero el que sí se echó al principio, el primerito en morir bien y de buenas a primeras, pues Shura. Segura. Buen punto. Y con una batalla sangrienta, espantosa, por cierto. Antes de eso vimos la pelea de Camus contra Yoga. ¡Magnífica! Muy bien hecha, muy similar a la serie. Así se debían hacer. Yeah, perdón, ese es el poder que más me gusta de todos los caballeros. La ejecución de Aurora, me encanta ese poder. No, así se ve genial, ¿eh? De hecho, simplemente decir la ejecución de Aurora me encanta. Y ya te sientes poderoso, ¿no? Por cierto, me encantó su cañón de depredador el cantarito, ¿no? De Camus. Está genial eso. Sí, muy buen detalle. Su cantrito de depredador. Así. Muy bueno. No, de verdad, es magnífica, es genial. Acabó como debía acabar, con ellos dos muriendo en manos del otro. Así. Bueno, muriendo no se murieron. Ah, técnicamente. Muerte estilo Caballero Zodíaco. Sí. Te reviven al día siguiente, ¿no? Pero bueno, o sea, así es como se debería hacer. Y de Piscis, pues bueno. Piscis estaba platicando con el patriarca, le entró la duda y el patriarca lo manda al carajo y lo mata. Que es mucho mejor tener una vida de traidor asqueroso como era Piscis, como era Afrodita de Piscis en la serie. Sí. La verdad. Y morir a manos de Sean, pero bueno. Que una vez más, el que sí, y ahí es donde entra donde siempre voy a decir que Sean realmente era el poderoso. Porque al final Shura de Capricornio recapacita y salva a Shiru. Shaka igual. Shaka igual. Camus incluso se lo dice en algún momento posterior. No me acuerdo si al mismo Yoga o qué onda, pero de. Pues le bajé un poquito para que. Pero tu ejecución de Aurora sí fue perfecta, la mía no. O sea, le bajó dos rayitas. El único que se enfrentó a alguien que sí estaba echándole todas las ganas. Y que sí quería matarlo y que tenía todo el poder de hacerlo fue Sean. Y no solo eso, lo mató relativamente fácil. Sí, con la tormenta nebular, ¿no? Y la verdad es que es de. Oye, Sean, ¿no debiste haber hecho eso como desde con todos? Hubiéramos llegado más rápido, ¿no? No, es que sí, se me hace. Y era una batalla sangrienta y horrible. No, no, otra cosa. Aquí no. Pero te digo, mejor morir así que como un traidor. Y llegan con, quien todos sabemos, Saga de Géminis. Un diseño de armadura precioso. Me gustó mucho ese rediseño de mitad blanco, mitad negro. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, eso se ve muy padre. Y eso sí, el casco, las sombreras y todo, muy respetuoso del diseño original. Muy, muy bueno, la verdad está genial. El problema. El problema es cuando su cosa se convierte como en Akira o en más bien no. Como en Resident Evil. Sí, o sea, ¿qué es esto? ¿Gears of War? Sí. O sea, ¿por qué se convirtió en una cosota? ¿Y por qué manda como una especie de estatua gigante? Un coloso ahí, ¿no? Un coloso ahí. Es más, ok, pon tú que manda el coloso. ¿Por qué tenían que ir los caballeros dorados contra y no contra Saga? Sí, el coloso es de piedrita, ¿no? O sea, a ver ustedes, caballeros de bronce, chafitas. Adelante, adelante ustedes, nosotros nos encargamos de Saga, porque aparte es de nuestra orden, ¿no? Así de, no, deja que se encarguen, ¿no? Pobres pelados, ¿no? Ok. Sí, no tenía mucho sentido. De hecho, como que ese side quest, esa batalla adicional, pues no. No. Y nada más para que se lucieran con Excalibur partiendo la estatua y todo. Bueno, y es para no tener a los caballeros de oro enfrentándose a Saga. Porque si no hubiera acabado más rápido la pelea. Sí, la verdad. Y sí, esa imagen donde Saga como que se hace fusión con su casa y, sí. y termina. La verdad es que sí parece Tetsuo. Ah, sí. Ya ahí en piedra y demás. Sí, parecía nada más falta a este Saga gritar ¡Kaneda! ¡Kaneda! ¡Kaneda! Y no sé, alguien dice ¡Tetsu! ¡No! Eso sí estuvo muy jalado de los pelos. Muy, muy jalado de los pelos. A este serie tenían que darle la armadura. ¡La armadura de oro! Te digo que tienes que hacerte voces. Se la tienen que dar, por supuesto, para. Porque tiene. Es como en Super Metroid. Te tiene que dar el cañón fregón para que te eches a Mother Brain, si no, no va a jalar. Okay. Es lo mismo aquí. Ok. Y yo te lo platiqué, ¿sabes qué? Es que la batalla contra Saga se me hacía de lo mejor, porque era muy amenazante ese sujeto. Era un humano normal. En la serie. En la serie. Uh-huh. Porque era un humano normal, pero extremadamente poderoso. Uh-huh. Y nadie podía con él. Ellos no podían con él hasta que llegó Athena. O sea, que llegó su mamá a echarle, sí, a echarles bronca. Pero ahora nadie podía con él. Y el que haya sido un caballero de carne y hueso el que se enfrentó con ellos al final, a mí se me hizo genial. Y ver aquí al monstruo cosa esa, así como que, ¿sabes qué? Hasta le quita espectacularidad. Sí, a veces menos es más. A veces menos es más. Sí. Y es algo muy, desgraciadamente, es lo que se ve en muchos animes. Muchos. El escalamiento, ¿no? El escalamiento. El escalamiento donde ya no tiene sentido. O sea, hace Dragon Ball lo que siga. Super Saiyajin Dios, now available in blue, ¿no? Sí, y por cierto, el rediseño de la armadura de Sagitario, así como que ahora con patita, ¿eh? Pero bueno. Bueno, como que es simplemente para que parezca un Sagitario. Sí, un centauro. Porque al principio vemos cuando Ayoros trae puesta su armadura, pues es como una armadura normal, sí. Con alitas, eso sí. Sí. ¿Desde cuándo acá los centauros tienen alas? Pero bueno. ¿Por qué no? Dije Kurumada, ¿no? Sí, Kurumada dice, es que los Pegasos también tienen alas. Ajá. ¿Y qué? O sea, ¿se cruzaron? Ah, no, fue una cruza. ¿O cómo? Sí, no, no es tan awesome, pero bueno. Cuando... Pero aún así, mira, si no tienen otra cosa que hacer, supongo, pueden echarse media hora y media de eso. Pero una vez... los visuales bonitos. Y una vez que terminen los créditos finales... Yeah. Eso sí, ves que al final hay una explosión de luz y termina saga, bla, bla, bla, bla, bla. La siguiente escena que vemos es a Saori en el santuario. Echando su verbo. Sí, con su cosplay de Atena. Con su cosplay de Atena. Se ve padre está eso. Muy... muy griego, incluso, sí. Tiene un diseño muy padre. Pues seguro es material para cosplay, ¿eh? O sea, ah, por supuesto. Con los caballeros de oro que se volvieron a su alrededor. Y los de bronce. Los mandó allá hasta a su rango de. Allá hasta atrás de la fila donde ustedes pertenecen. Son los Chubacas de los caballeros, no les tocó medalla, ¿eh? De verdad. Sí me quedé de. No los que arriesgaron su vida por ti al principio, aunque sea merecían estar. Ya no si quieres aquí en el escenario contigo, porque pues te robaban cámara. Pero pues en primera fila, ¿no? No, yo creo que sí los mandó hasta ahí. En... Sí, se me hizo de. Oye, ¿qué? Oye, este. Ya, gracias. Ya no hubo dinero para las escenas, la animación costó mucho. Los actores de doblaje cobraron caro, tanto en Japón como acá. Y dijeron, no, pues al carajo. Y por cierto, y la Atena apócrifa. Porque era una humana que ahí estaba. ¿Sí? ¿Qué pasó con la Atena apócrifa? ¿Se murió en la explosión? ¿De una de tantas? Si mira, dijeron, mira, si no le dedicaron... ¿Se fue a su planeta? O sea... si no, se fue a su planeta, sí. Van a sacar la versión extendida, donde nada más quitan esa celda de animación. ¿No? Sí, sí. Como Puchi. Mira, si no le dedicaron 5 minutos al drama existencial de Shura de Capricornio. O al de otros. O al de otro. ¿Qué podíamos esperar para Atena apócrifa? No. Sí, tienes severos problemas en el guión. Y sé que es una película con la idea de entretener y que o sea así. Y también era. Y sabes qué, más bien, deja de que era con entretener. Yo siento que la idea de esa película fue simplemente celebrar el aniversario de los caballeros. Sí, claro. Pero nada más. Porque ni tan entretenida es. No está pensada para aquel que nunca ha visto Saint Seiya, ¿eh? No, exactamente. Te lo digo porque yo cuando la fui a ver con mi esposa. Y en la vida he visto un capítulo de Saint Seiya. Y cuando la vio me dijo, ah, ¿what? ¿Qué demonios? O sea. Sí, eso es muy cierto. O sea, sí. Si alguien pensaba que esa película era para acercar a alguien a los trabajos de Kurumada, la verdad es que no. No, la neta no. Es una bonita homenaje, es bonito fanfic, ¿no? Es un bonito fanfic de los caballeros. Sí. Pero pues ahí está. Y se amenazan con otra, ¿eh? Ahora de Asgard o algo así. No, estábamos bien. Asgard se me hace una afrenta que le quieren hacer algo. Imagínate. Porque por cierto, sí supiste eso, ¿no? De Saint Seiya Soul of Gold, que es en Asgard. Ah. Oh. Y dicen que está muy padre, ¿eh? Ok, eso sí, porque muchos se quejaban de esa parte de la serie. De que nada tenía. Porque no era del manga. Exactamente. ¡Cállese! ¡Es genial! Es muy buena. Salvo el final. Salvo el final. Pero todo lo demás es magnífico. Bueno, de hecho, hasta el final es. O sea, sí, así, pero como te conecta con la otra muy a fuerzas. Y si aparte quiere, de esa, ella caminando, o sea, ella o a Saori, no me acuerdo, caminando todo el maldito capítulo al trono. Esa es la parte que no me gusta, que sí era Saori. Es la parte que no me gusta, pero incluso que llegara Sorrento desde ahí y que lo presentara como una amenaza. Al final era Siegfried doble de alfa, el más poderoso de los caballeros de Asgard, y no podía con él. Era de, oh Dios. Esto sí se va a poner feo, ¿no? Hombre, o sea, eso, perdón, pero estaba magnífico. Había mucho drama en esa serie. ¿Te acuerdas de Voz de Alcohol y Sid de Mizar? No. Eso es digno de un drama ruso, mala onda. Sí. Es en serio. Dostoyevsky, Koenig, nada que. Pues creo que algunos de esos regresan en esta nueva serie. Ay, ojalá. Mira, te platico un poquito cuál es la idea. ¿Te acuerdas de... Y se supone que es canon. Te voy a explicar. ¿Te acuerdas que... en la saga de Hades, los caballeros dorados están frente al muro este que divide la muralla que divide todo lo que fue de lo que será? En Enanitos Verdes. Hago nuestra canción de la mitad del programa. Y tiene que romper la pared. Sí, sí. Y tienen que juntar todas las armaduras doradas, aunque se hayan muerto y todo el rollo. No. Y se supone que sacrifican su vida para que puedan pasar. Seiya y compañía, hacerse la de jamón a Hades. Ah, y las armaduras se quedan por ahí. Sí. Ah, bueno, pues no se murieron. Lo que pasó es que se teletransportaron, la mayoría. Dejamos a Afrodita y a Oscar Muerte que estaban muertos, ¿no? Y este, digamos que no fue a propósito, o sea, algo pasó que se teletransportan. ¿De dónde? Pues Asgard. Y hay una bronca ahí. Hay un... mientras que... todo ocurre mientras ocurre la saga de Hades. ¡Órale, okay! Mientras que Hades ya hizo el cielo oscuro y chalala, ellos están enfrentando otra amenaza que tiene que ver con Odín. ¿El Ragnarok? Ajá. Oh. Aparentemente es el Ragnarok. Oye, eso está genial. Y son los caballeros dorados que tienen que estar acá. Y de hecho, quien se puso loca es Hilda. Ah. Uh-huh. O sea, ahora esta vez vemos a los que sí deben hacer la chamba, que son los caballeros de oro. Sí. Contra los de Asgard. Sí. ¡Oh, sí! Imagínate. Eso sí quiero verlo. Y que el diseño aparentemente es muy parecido al que tenía la serie original. Que era muy bueno. Sí, sí. Era muy, muy bueno. ¿Cuál es el que más te gustaba? De los de Asgard. ¿De los de Asgard? ¡Uy! Yo te diría que sería Hagen de Merak Beta. Oh, estaba precioso ese. Ese caballo chistoso. ¿Qué? ¿Ese era el caballo de Odín? Exacto. Eso te iba a decir. Ese era el caballo de Odín. De ocho patas. En la mitología nórdica es... ven que celebramos Navidad, Saturnalia en realidad, sí. Que es el solsticio, ¿no? Uh-huh. Eso lo celebraban los vikingos. Sí. Quien te traía regalos era Thor y Odín. ¡Qué oso! Te daban, yo supongo que te daban espadas y berserkers, no sé, que algo así te andaba bien padre, ¿no? Y supone que... ¡Qué horror incienso mismo, ni qué fregados! ¿No? Y supone que los cascos que se escuchaban en las casas no eran renos, era el caballo de Odín que llegaba a darte algún regalo. Así que esta vez, este año escriben su carta a Odín, a ver qué les trae. Sí, te traen este... las valquirias. Te traen este la sangre de tus enemigos, espadas y una berserker, ¿no? ¡Ay, ok! ¡Ay, mira! Pues esa sí se antoja verla, ¿no? Eso, me encantaría ver eso. Saint Seiya Soul of Gold, sé que ya está subtitulándose, no sé, obviamente apócrifo. No sé si algún día llega aquí a México, pero si llegara a México, ojalá fueran las voces de los caballeros dorados que conocemos y amamos, ¿no? Pero... y los caballeros de Asgard. Oh, qué... uy, sí. ¿A ti cuál te gustaba más de ese, de los caballeros de Asgard? Yo me dividiría en dos. Por un lado, la de Bod de Alcor. Ah, sí. Porque rompía mucho con el resto de las demás armaduras, porque era blanca y así, un tigre de dientes de sal y demás. Y la de Siegfried. Siegfried doble de alfa, güey. Mención especial a la de Hagen, eso sí. Porque también rompía mucho con el resto de los caballeros. Y un caballero de fuego, me encantaba eso. Aparte era eso. Que todos los demás eran como hielito y la fregada, ¿no? Me encanta que cuando trajeron la serie, el primero le llamaban Tol. ¿Qué? ¿Tol? Pero Thor. Era Thor. Y tenía un hacha. Era Jormungand el hacha, ¿no? No Mjolnir, pero pues... qué oso. Ay, sí, era muy buena. Era muy buena, era excelente. Y sobre todo porque fue de las primeras series que me tocó ver una continuación. O sea, donde tú ya sentís que era el final, te tocó ver una continuación con un cambio. Después de la saga de las 12 casas, las armaduras de los caballeros de bronce terminan siendo diferentes. Claro, como en el que es el diseño original del manga. Exactamente. Uh-huh. Y... cuando se presentan los caballeros de Asgard, el primero que uno conoce es a este... Siegfried, ¿no? No, a... Bod de Alcor y Sid de Mizar. Sid de Mizar. Lo que nos pasa es Sid, que de hecho mata al de Aldebarán. No lo mata. Bueno, lo vence. Lo vence. Pensábamos que lo había matado, pero no. Que es lo que muchos le criticaron en la serie, pero ¿cómo Aldebarán, que dice que nunca había sido derrotado? Pues sí. Ya van tres. Mentió, ¿eh? Ya van tres veces. ¿Eh? Sí, era muy bueno. Caray, ojalá lo pueda ver pronto. También, digo, ya que hablamos de Saint Seiya, sí les recomiendo mucho leer el de Saint Seiya Lost Canvas, que creo que es el que dicen que no es nada canon. Qué lástima, se me hace una muy buena historia. Pero aunque no sea canon, léanla, ¿eh? O sea, que sobre todo porque les puedo decir que ahí por fin le dan algo de dignidad a Pisces. Alfabica de Pisces es la onda. Es como leer un buen fanfic, no es canon, pero nada, ¿qué más da? Es bueno. Es muy, muy bueno. Y el otro que sí es canon, que es, aparentemente, el de episodio G. Muy buena historia, aunque no entiendo cómo checa, porque si los caballeros de oro ya se enfrentaron ahí a los titanes del mito, ¿qué les van a hacer unos diositos de segunda división? ¿Qué le iba a hacer Zeus? Si esas vamos. No. Ya no digas Hades o Poseidón. No. El vallenato, o sea, el vallenato. No, estos sí son... titanes. Ajá, era Cronos, era Urano, era... a ver, ¿qué vole? En fin. Escalamiento, ya ves. Sí, es lo... y si se supone que están en continuidad, pues... ¿qué van a decir? ¿Que perdieron poder después? O, ya, no sé. Después... no se ha acabado el manga aquí en México, entonces... quién sabe, ¿no? Hay que ver. Todavía está, carnalazo. Cumplimos. Sí, la verdad es que esto estuvo divertida. Sí, estuvo divertida para la... habiendo dicho lo anterior de lo mala que es divertida, véanla si quieren, la verdad. Pues carnal, yo creo que nos vamos a un corte musical esta semana, porque en un ratito nos vamos a ver Age of Ultron. Así es. Y yo quiero poner la canción esta semana. Sí, sí, todo. Y no es metal para elfos. Qué bueno. Esta canción es de... no tiene letra, es una canción totalmente instrumental. Es de una mujer que admiro mucho, que se llama Lindsey Stirling. Que vino a México, ¿no? Que vino a México. Y la canción se llama Shatter Me. Esto es Shatter Me de Lindsey Stirling, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. regresamos al Café Comiquero, literalmente después de un día, después de escuchar esta maravillosa canción de Lindsey Stirling, que déjenme decirles, tengo que presumir, carnal. ¿Por qué presumes? Porque esa... eres un cretino, pero bueno. Sí, básicamente sí, sí. Porque esta semana Lindsey Stirling estuvo en tres plazas en Ciudad de México, bueno, en México, estuvo en Guadalajara, estuvo en Ciudad de México y en Monterrey, en ese orden. En Ciudad de México estuvo en el Pepsi Center del World Trade Center y fui al concierto. ¿A poco? Sí, que tengo que agradecérselo mucho a mi esposa porque me regaló esos boletos desde el día de San Valentín, me los regaló. Y pues fuimos al concierto, súper padre el concierto, la verdad, muy muy bien. Evidentemente pues es, o sea, no es un concierto acá de rock o metal, una cosa así, no. O sea, es un concierto de la música de Lindsey Stirling, padrísima, toca increíble en vivo. O sea, la verdad, la energía que tiene esta mujer es impresionante. No para un segundo de bailar y tocar al mismo tiempo. No sé cómo no se equivoca. No, de veras, es una maravilla verla en vivo a esta mujer, ¿eh? Y la verdad, un show muy, muy completo. Muchas de las canciones de su más reciente disco. Por ahí se aventó un cover de... un medley de Zelda. Con unos videos de Zelda en la pantalla. No, buenísimo. Eso me hubiera encantado verlo, ¿eh? Y me encantó cómo cierra el concierto, porque cierra con un medley del Fantasma de la Ópera. Versión Andrew Lloyd Webber, todo con violín, se oía increíble, la verdad. Salió esta canción, la de Shatter Me, que como pueden ver tiene unas vocales. Las vocales son de una también una artista en YouTube, que es Lizzie Hale, se llama. No estuvo Lizzie Hale, evidentemente, pero pues ponen la pista de ella y ella toca sobre la pista. Entonces estuvo excelente. Digo, tres pelados nomás en el escenario: era el percusionista, su tecladista, que por cierto era su cumpleaños del tecladista, y ella con el violín tocó el Happy Birthday. Ah, qué bueno. Fue super nice la cosa. Y ella, y ya, eso es todo el setting, ¿eh? No necesitaba más. Y se abarrotó el Pepsi Center. De todas las edades, ¿eh? O sea, un demográfico bien amplio, ¿eh? Qué bueno. Desde no sé, adolescentes, niños, petarros, chavorrucos como el servidor, gente más grande, familias completas. Bien a gusto, bien a gusto. Fueron más o menos 2 horas de concierto, y te digo, increíble que esta mujer no para. Y muy amable, muy agradable con su público, muy agradecida de que la gente la sigue en YouTube. Y se agradezco a YouTube, porque yo me hice a través de YouTube, y es una realidad, Sí, son plataformas que antes no se tenían, y ese tipo de personas no tenían oportunidad de presentar su música al público. Fíjate, ella salió de este concurso de America's Got Talent o alguna de esas tonterías, y alguien, no sé si al aire o no, le dijo que pues no, que lo suyo no, pues no jalaba, ¿no? Porque pues no cantaba, el chiste era ver a una chava bailando y cantando el violín, pues como que quién iba a ir a verla, etcétera. Y corte, ¿ah? ¿Eh? Ya tiene gira. Hace giras internacionales. Ajá. O sea, lo que los medios no creen en lo que te quieren vender como sus artistas, perdón, aquí sí voy a despotricar, como en Televisa o TV Apesta, honestamente, no. O sea, hay muchas cosas allá afuera, fuera del mainstream, o que ahora son semi-mainstream gracias a YouTube y que se popularizan por todos lados. Ahí está la papa, ¿eh? Creo que hay mucho talento, y Lindsey Stirling es una prueba. Excelente. Pues ahí está el comentario musical de la semana del Café, carnal. Y algo político también, ¿por qué no? Sí, la verdad. Y hablando de política y temas complicados, antes de entrar a nuestro review de por fin, ya vimos el Age of Ultron. Ya vimos Age of Ultron. Pues vamos a hablar del Free Comic Book Day, porque hoy que estamos grabando esto es precisamente el Free Comic Book Day, el segundo, primer sábado de mayo, hoy es 2 de mayo, y pues en esta ocasión pues fuimos a disfrutarlo en calidad de fans, de lectores. Y estuvimos en un ratito en la tienda de Fantástico Satélite y ya. Me gustó la elección de palabras que hiciste, disfrutarlo. Sí. Nos salió bien, ¿no? Porque en general no se disfruta. Se sufre, ¿no? Se sufre. A mí me da mucha curiosidad. Digo, para empezar, aquí un agradecimiento a mi hermano porque pues él se metió y me consiguió el cómic que yo quería. No me metí a la fila, claro, o sea, hice fila en la fila de suscriptores. Sí, porque a los suscriptores los tratan mejor. Qué mal se oye eso, pero es verdad. Pero sí, es así como se hace. Pues sí, bueno, de alguna manera tienes mi dinero cada semana, hijo, ¿no? Exacto, algún beneficio, básicamente invisible, tenía que darte. Pues sí. Que es que una vez al año tienes un trato preferencial. Pues sí, de perdis, ¿no? Pero bueno. Ya es algo. Sí. Bueno, pues mi hermano pasó primero. Creo que había como que tres personas. Tres personas en la fila de suscriptores antes de mí y next. Y ya, vámonos. Uh-huh. Pasaban primero y ya le. Me consiguió mi bonito cómic de Avatar. Así es el de Dark Horse Comics de este Free Comic Book Day, ¿no? De Dark Horse. Y viene, por cierto, que viene un artículo muy chiquito, pero muy interesante. Al final del señor Jin Luen Yang. Ahorita parece que está de moda o algo así. Más que vas a escribir Superman. Porque es su experiencia y sus ideas de acerca de escribir cosas que den miedo para niños y para jóvenes. Ok. De que a él se le hace muy difícil, por ahí cuenta una anécdota de cuando era niño, de algo que le dio mucho miedo y problemas que tenía por ahí. Es muy interesante, de verdad. Cada vez se me hace. De verdad, este cuento se la sabe, ¿eh? Sí, hay que echarle ojo, ¿eh? Sí. Yo sí le echaré mucho ojo a Jin Luen Yang. Qué bueno que me repites el nombre porque yo sigo sin acordarme. Jin Luen Yang. Sí, supongo que su primer nombre así se pronuncia Jin, porque es G-E-N-E. Ah, ok. Va a ser Jin, Jen. Okay. Jin. Ok, los demás es Luen Yang, ese sí. Sí, no hay bronca. Pero hay que seguirle la pista porque entonces se va a poner interesante lo que está haciendo, ¿no? Sí. Y bueno, en lo que mi hermano estaba como 20 minutos máximo ahí en la fila, mientras que supongo que los demás echaron como 2 horas o algo así. Sí. Yo me... Hay unas como especie de jardineras ahí chistosas del otro lado de... Hay que aclarar cómo está la estructura para que vean el peso del comentario. Pero... Sí. La tienda de Fantástico Satélite está en un segundo piso. Sí. De un local grandote. Abajo creo que hay algo para los que tienen dolor de espalda. Algo para el dolor. Algo de dolor de espalda, vayan si quieren. Ajá, si no, no sé qué será. Y abajo, o sea, digamos, subterráneo, hay un estacionamiento. Para muy poquitos carros, realmente. Yo creo que para los pacientes de esta clínica. Y ya. ¿No? Sí. Desde el Free Comic Book Day pasado y este, pues la gente... Hay un pequeño problema de logística por... Que no tiene nada que ver con Fantástico. No tiene que ver con Fantástico, sí, aclaremos, no, nada. Es un problema que tiene que ver con el gobierno del Estado de México. Específicamente de Naucalpan. Que son un poco especiales. Sí, no dejan tener la fila afuera porque les estorbas a la gente. Y también les estorbas a otros negocios, según, ¿no? Pero bueno, entonces no puedes tener fila afuera porque se hace una zona comercial. Entonces, todos los que se van a formar hacen una fila desde la escalera de caracol para subir a la tienda. Y hay el estacionamiento se atasca. No de carros, de gente. Pero el problema es que es un estacionamiento de no más de 2 metros de altura. Oscuro, o sea, con unas cuantas lamparitas por ahí. Y que ya cuando con más de 10 pelados ya se siente calor, ¿eh? Se empieza a sentir mucho calor. Sí. Y la verdad es que cualquier conversación que haga se escucha fuerte. Uh-huh. Bueno, en lo que la mayoría de las personas estaban ahí hacinadas en un sótano oscuro, caluroso, sofocándose básicamente... Yo me fui a unas jardineritas que están allá al ladito, que no son la gran cosa, pero me fui a disfrutar de un bonito día de primavera, abajo de un arbolito, de repente me daba el sol, con la brisa, fuera de broma había abejitas polinando ahí unas flores, es totalmente, salió un resto de abejas, ahí empezó a dar miedo, pero bueno, me hice el rey de las abejas. ¡Enjambre! ¡Pero soy enjambre! Y yo disfrutándolo como enano, y lo que tú fuiste por tus cómics saliste, y yo me quedé de, wow, qué forma tan fea de pasarse un día tan bonito de primavera. En un sótano, oscuro y sofocándose. Sí. No, de veras que... La verdad que paciencia de la gente por sus cómics, ¿no? Pero lo que sí es que... Ya sabes, ¿no? Típico que van... pues gente... Chavorrucos como tu servidor. A veces más grandes. Chavillos. Y de repente llevan a la mamá, al papá, al hermanito... Que ni leen cómics, pero... Pues para agarrar más cómics, para, ¿no?, agarrar más cómics. Entonces, pues sí. De veras, yo vi unas caras de unas señoras que dije... Pobrecitas, la verdad, pero... Y realmente nada más fuimos ahí y ya. Y ya. Conseguimos lo que queríamos y vámonos a la goma. Sí, sí les compré algo, les compré un TP que... Porque, digo, no es de lástima, ¿eh? Es tu, o sea, compra de culpa. No es de lástima por la culpa. No, pero, les va bien, o sea, les va bien. Pero digo, a ver, ya me regalaron algo, pues nada, ya que estoy aquí, ¿no? Y aparte es un día muy pesado para ellos. Sí, es un día muy, muy pesado. Con todo, creo que hasta donde vi, la organización no iba tan mal. O sea, no vi nadie que se pusiera incróspito. Y lo qué bueno. Lo que pasa es que ya obedecen a uno de los pilares de nuestra civilización, que es la fila. Tanto que odias las filas, pero lo admites. Yo detesto las filas con pasión, pero debo admitir que es un sistema tan elegante y simple que de verdad sostiene nuestra forma de vida. Es el único poder realmente democrático de control de alguna manifestación que hay en este mundo. la fila. La regla es simple: el que está delante de ti va primero, el que está atrás de ti va después. Y nada más, es todo lo que tienes que saber. Y es bien democrático, ¿no? Es el que llega primero. Rico, pobre, alto, negro, chaparro. No obedece clases sociales, no obedece raza, no obedece sexualidad. No obedece nada, nada fila. De eso. Es fila. El que está enfrente pasa antes, el que está atrás pasa después. La única variante es cuando hay dos filas, ¿no? Como en este caso. Ahí puede haber problemas. Sí. Pero como dices, de alguna manera, pues te lo ganas, ¿no? Todas las semanas vas y les compras algo, pues ya de perdis, ¿no? Sí, exacto. Y pues sí, así pasamos nuestro. Y después nos regresamos a casita, probablemente a pedir una pizza, a descansar a descansar en la sombrita. A grabar el resto del programa. Disfrutar de un bonito día de primavera en vez de estar, una vez más, en un sótano oscuro, hacinado y sofocándose. Ya, yeah, bien, lo logramos. Lo logramos. Y pues platicamos qué conseguimos, ¿no? Mira, conseguiste el de Avatar, ¿no? Muy bonito. Muy bonito. Precioso, sí. Por cierto. Escrito por Jin Luen Chang, por cierto. Por cierto, sí. Y dices que los personajes que están en la portada no conviven normalmente. Sí, es que es lo padre, los personajes style y todo, realmente se dicen dos palabras o algo así en la serie. Y creo que todas son las líneas de dame al maldito oso. Y ya. Y aquí verlas convivir es genial. Y mira, me llamó mucho la atención, pues otro de los beneficios también de tener la suscripción es que pues te puedes llevar más cómics, dependiendo de los años que tengas de suscripción. Y yo como tengo todos los años, o sea... Que curiosamente, no tanto. Decía que desde los 2008, pero su sistema está chueco, yo tengo años comprando ahí. Pues, eso es cierto. Pero en fin, el caso es que pues, cuando tienes más añitos de antigüedad en la tienda, sí... Pues te puedes llevar más cositas. Entonces agarré, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, que es un TP, es un manga de Kodansha Comics, que es un sampler de varias series. Y me encanta el título, ¿no? Así, dice, los mejores nuevos mangas de la editorial de Attack on Titan. O sea... ¿Quién sabe si estén buenos? Pero como publicamos Attack on Titan, pues cómprenos. Uno se llama... viene un preview del primer número de Attack on Titan. Otra se llama Noragami Stray God. ¿No? Ni idea. Otro que se llama Your Lie in April. Ok, tu mentira en abril. Y título interesante. Vinland Saga, que es de la invasión vikinga. Eso se escucha muy bien. Eso oye bastante bien. Entonces, pues no serán más de quizá unas 150 páginas, pero pues vamos a ver qué tal está. Digo, a la hora que estamos grabando esto no nos hemos leído, la verdad. Salvo este, que ya no podía evitarlo, que es el Free Comic Book Day Edition del 2015 de Boom Studio, que trae una historia de cada uno de sus imprints, de Boom, de Arcaya, de Boombox y Kaboom. Y por supuesto de Arcaya es Mouseguard. ¿Cuál otro? Con una preciosísima historia, así me pudo encantar, se llama Service to Seiyan, el servicio a Seiyan. Maravillosa historia, luego les platicamos bien de qué trata. Y viene algo de Adventure Time, viene por ahí algo de Garfield. Viene algo de Snoopy, o sea, siempre, leer Garfield y Snoopy siempre es garantía. Ah, Garfield a mí me encanta, ¿eh? Ah, sí, Garfield es la onda. Yo quiero ser grande, de grande quiero ser como Garfield. Qué bueno que de no hecho, dijiste, para allá voy. Qué bueno que no dijiste que como John. No. John Arbuckle, por cierto. John Bonachon en español. Bonachon en español. Conseguí el famoso número este de Secret Wars, de el número cero, ¿no? Pero realmente, pues, como que lo quería por ese, realmente, ¿no? O sea, quería ver quería ver el de Attack on Marvel, ¿no? Y, pues, aquí está, gratis, para los que lo compraron en 300 pesos o más cada tomo, ¿no? Pero bueno, okay. Gratis. Así, y también, pues, no puedo dejar la cruz en la parroquia, el 25 aniversario de Valiant, también. Aquí con varias series tipo noventeras, ¿no? Exo Manowar y compañía. También me lo traje, a ver qué tal está. ¿Quién sabe si estas historias vengan a publicarse un día en Kamite? No tengo idea. También el de The Uncanny Humans, que es Día del Cómic gratis. O sea, que está en español. De ese tengo mucha, pero mucha curiosidad de leerlo, porque está en español. A ver, quiero ver cómo va a estar la onda de... Pues la traducción, ¿verdad? A ver cómo les queda. A ver cómo sale. Sí, así que pues hay que ver, ¿no? Y está ese. Y uno del año pasado que no conseguí en su momento, que fue Defend Comics. Ayuda al Comic Book Legal Defense Fund. Que en su mayor parte es un extracto del libro de Comic Book History of Comics. Ajá, de Ryan Don Levy. y nuestro amigo Fred Van Lente. Ah, sí, ya es nuestro amigo. Ah, sí, sí, claro. Y este, y aquí hablamos, es de mucho de la etapa de lo de Frederick Bertram y cómo lo satanizan y todo ese rollo, ¿no? Entonces, y aparte vienen algunas historias adicionales, algo por ahí viene de Sergio Aragonés, nuestro amigo Sergio Aragonés. Ay, bueno. Ay, ay, sí, yo no lo conocí, ese sí es tu amigo nada más. Me presumes. Y este, ya, o sea, son los que conseguimos, ya, listo. Pero me decían, oye, pero pues te puedes llevar a otros. No, no, con esto estamos bien, ¿no? Sí, realmente no. Mucho. Tampoco hay que atascarse, ¿no? O sea, aparte de gente que va por... ¿Quién sabe por qué? Pero va, pues nada más agarren lo que les guste, ¿no? No, no, no sé, el consejo también para que todos tengan... No agarren cosas que ni les interesan. Sí, ¿no? ¿Quién sí, quién quita y a los demás sí les interesa? Claro, igual y a lo mejor... agarren algo que nunca habían leído, pues, pero que les llame la atención, dices, pues, a ver, ¿no? Sí, o sea, mira, dije que les interesara, ¿no? Que habían leído antes. Uh-huh, ¿no? Sí, buen punto. Y pues ahí está, tranquilito el Free Comic Book Day de este año, muy a gusto, muy pachón. Al mediodía ya había acabado el asunto, ya. Sí, sí, sí. Supe, por de buena fuente, que hablaba que muchos de ustedes, que pues hubo, pues ahí creo que eventos en Decomixado, en Adástico Zapata creo que también iba a haber algo, o alguien, no sé. Pues fine, pero pues como para irme a dar la vuelta estaría nada más, pues, no. Entonces, nada, estamos viejos para eso. Sí, la verdad, no. Entonces, además había que grabar un programa, así que... Sí, sí. Hay que darle. De mi hermano quería ver el box, en fin. ¡Claro! Te hace falta ver más box, ¿no? Box. Dirías Stallone, pero bueno. Ya que ya capté. Ay, perdón. No había agarrado la onda. Sí, hoy es la pelea de Mayweather y Pacquiao, que pues dices que es como de un solo lado. No. Es el tren del mamey y el aguacate. Ver a esos dos ruquitos pegándose, ya no, gracias. Igual se pone buena. No creo. En fin, ya lo veremos. Les diremos qué tal la semana que entra. En fin, y pues, ahora sí, carnal, sin más que agregar. Avengers Age of Ultron. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Qué te pareció a ti? Está muy pachona, a mí me gustó mucho. El comentario inicial te puedo decir que a mí también me gustó. Me divertí bastante. Muy entretenida. Incluso te ríes bastante. Te ríes bastante, tiene muchos momentos de humor. Sí. Desarrollan personajes que no habíamos visto desarrollarse de ninguna manera. Uh-huh. Ah, por cierto, spoilers. A ver, todos los spoilers. Todos los spoilers, ¿eh? Yo creo que la mayoría... Bueno, si estaban comprando vueltas para el preestreno y todo ese rollo... Pues ya la vieron, ¿no? Ya la vieron, seguramente, ¿no? Si no la han visto, pues spoilers a partir de aquí y escuchen el programa después. No sí, sé. No sé, tienen 5 segundos para dejar de escuchar el programa. 1, 2, 3. Ya, ok, ya. Vimos muchos. Ok, oye, la escena con la que abre, yo no sé si haya algo antes de, si salió una precuela en un cómic, o si se mencionó algo en Agents of S.H.I.E.L.D., no lo sé. Agents of S.H.I.E.L.D. no la estoy viendo, quizá algún día que tenga tiempo la veré, y eso a ver. Si hubo precuelas en cómic de Avengers, Age of Ultron, no sé, no las leí. Yo lo que vi la película, la verdad. Y en ese sentido, digo, la escena con la que abren... En el principio dices, ah, caray, ¿qué está pasando aquí, no? Pero inmediatamente te meten a la acción y te explican qué están haciendo, ¿no? Que es el ataque al Barón Von Strucker, que después de haberlo visto en el final de Captain America 3, pensábamos que iba a ser como que una gran amenaza, ¿no? ¿Capitán América 3? Digo 2, perdón. Sí, perdón, ya se ¿cómo? Pensó. Sí, de Capitán América Winter Soldier. Pensábamos que iba a ser como que una gran amenaza el asunto, ¿no? Y realmente no, o sea... No fue. Anecdóticamente nos están diciendo que los Avengers... Porque ahora ya se autonoman Avengers para todo, ¿eh? Ya nada sí. de que no, el equipo, no, Avengers. Son los Avengers, punto, ¿no? Y tiene su Avengers Tower y toda la onda, ¿no? Han estado rastreando bases de Hydra en busca de algo, de un arma poderosa, que es el cetro de Loki. Y eso hacen. Que también ahí es un poquito de activar la imaginación de, ok, ¿por qué tendrían el cetro de Loki? Ah, pues porque en Capitán América S.H.I.E.L.D. se fue al demonio y seguramente, como estaba infiltrado por Hydra, pues algunos de esos condenados lo habrá agarrado. Efectivamente. Y mismo que han estado usando para crear metahumanos, ¿no? O modificar para crear metahumanos. Y todas ¿Cómo les dicen? Mejorados. Mejorados, enhanced. Mejorados. Por no decir mutantes, ¿no? Pero, porque no se puede decir, ¿no? Mala palabra. N-word. Me hubieran dicho Inhumans, ¿no? Cosa de que todo quieren que sean Inhumans. No, sí, exactamente. Esa escena en particular a mí me gustó mucho porque... Pues empiezan a lo que van los Avengers, ¿no? Y es un largo splash page, ¿no? O sea, es una larga secuencia de volver a verlos pelear. Con interacciones muy padres, o sea, entre, por ejemplo, Thor y el Capitán América con su ataque con el escudo y el martillo. ¡Hambre! ¡Ah, no, buenísimo! Sí, esos Ultimate Movements, claro. Ah, sí, con Momentum, ¿no? Con Momentum. Pues por ahí Natasha haciendo lo que mejor hace, aunque te diré que el traje de Natasha yo le veo un gran fallo estructural. Sí, no es muy stealth, ¿eh? No, o sea, tiene brillitos al otrón. En una espía. Que no tienes que verla. Qué pequeño detalle, ¿no? Avengers Assemble, perdón. Avengers Assemble. Sí, lo diré mucho todo el programa, Avengers Assemble. Pero bueno. Toda esa secuencia estuvo bastante bien. La consecución de eso es, sí, recuperamos el cetro. Y ahí conocimos a los gemelos que andaban por ahí sueltos. No sé por qué. Al final de Captain America los tenían en una jaula. Y acá ya andaban ahí como que, ah, mira los gemelos, ¿no? Wanda y Pietro Maximoff. Así. Que después, bueno, saltándome un poquito, me gusta la explicación que dan de los poderes de cada uno. Que lo da María Gil. Uh-huh. Da por ahí su explicación súper técnica. Súper pseudoscience. Uh-huh. Y en realidad simplemente, como el Cap no estaba entendiendo nada, él es muy veloz, la otra es rara. Listo. Perfecto. Es lo que teníamos que saber. Sí, porque explicar esa onda de que no tiene sus poderes de alteración de la realidad y probabilidades. ¿What? Es rara. Es rara. El otro corre bien rápido. Bien. Fácil, listo, ya, con eso no teníamos más, ¿no? Bien manejada esa parte del guión, la verdad. Ahí conocimos a los gemelos y vemos que pues, los poderes de Scarlet Witch implican mucho control mental y descubrir pues los miedos internos de cada uno. Es interesante para mover la trama, ¿no? Sí, explotarlos, ¿qué es lo que hace con Tony? Sí. Tony le encanta salirse de la armadura de Iron Man en a medio de misión. Sí. Al menos le dieron un así de a modo sentinela, tú cuídame. Okay, ¿por qué no? Así es que necesito salir en pantalla con mi carota, ¿no? O sea, claro. Sí. Que mira, hay que ser justos. Eso lo hacía mucho a partir de Iron Man 3. Sí. Dejar su armadura como una especie de autómata. Uh-huh. Así que está bien, está perfecto. Y encuentra el laboratorio secreto de Monstroker. Uh-huh. Porque, pues, evil. Mad Scientist, ¿no? Because evil. Y eso estaba muy padre, porque en Sendo Laboratorio tenían a una de las ballenas Chitauri o lo que sean. Ballenas espaciales Chitauri, así sí. Les digo yo. De uno de esos cadáveres ahí experimentando con robots, parecía una especie ahí de cosas raras, y ahí estaba el cetro. Uh-huh. Justo cuando lo iba a agarrar, Scarlet Witch le echa acá sus poderes malignos y explota su miedo. Y hay que recordar que el pobre de Tony fue el que se traumó más a partir de Avengers. Porque él salió literalmente de este mundo a dejar una bomba. Y vio lo que se estaba enfrentando y estuvo a dos de no contarla. Explotar ese miedo está muy padre, que una vez más es algo que luchó mucho en Iron Man 3. Sí. Quizá no lo hicieron también en Iron Man 3, pero acá se entiende más, ¿no? Como no lo hicieron bien en Iron Man 3, mejor lo ponemos en Avengers 2. Oye, ¿pero por qué Scarlet Witch estaba atacando a particularmente Tony? Eso está muy padre. Este par de gentes raritas son huérfanos. Uh-huh. Y son huérfanos porque, bueno, estaban en país genérico de tercer mundo del este de Europa en guerra. Circovia, Circania, Latveria. Circonia, Latveria, whatever. Países, ¿no? Sí, sí, sí. De esos que cambian un día sí y otro también de... ¡Cracovia! No, ¡Cracovia! como Tom Hanks, ¿no? ¡Cracovia! En fin. Ese país estaba en guerra. Y ellos estaban en una cena con su familia, con sus papás, y caen un par de bombas, que terminan por matar a sus papás. Y cuentan la anécdota muy creepy, por cierto, y eso está padre. Y ellos, Pietro toma a su hermana, se esconden abajo de una cama, pues esperando a que pase el bombardeo. Cae una jija bomba justo a un metro de ellos, y no explotó. ¿Qué suele pasar en las guerras? Sí, hay bombas que pues, nomás no jalan. Y que después cuando las quieren recuperar... ¡Bum! Sí. Entonces, de hecho, en la vida real hay muchas... No, de hecho, no se sabe exactamente la cantidad de bombas que no han estallado desde la Segunda Guerra Mundial. Hay nomás, ¿eh? Acusado. O sea, sí. Vivimos en un mundo muy peligroso, por cierto. Y ellos podían ver clarito el fabricante de la bomba, que era Industrias Stark. Estuvieron 2 días sintiendo la vida y la muerte con el con una cosa que Stark hizo ahí. La verdad es que sí, es para traumarse y para odiar a Tony Stark. Y por default de los Avengers, que representan los amigos o las creaciones de Tony Stark. Exacto. Entonces por eso, y se habían aliado con Stroker por eso, no necesariamente porque los hubieran capturado o algo. Que no checa mucho con el hecho de que estuvieran en jaula. No, a lo mejor era, no sé, ¿Qué tal si eran un peligro para ellos al principio o algo así? Puede ser. Que a lo mejor vimos en un cómic que vendió Marvel mucho dinero y no compramos. Podría ser. Y se sabe que habían otros experimentos, pero los van a sobrevivir en ellos dos. ¿Qué más pudo haber salido de ahí? Pues quién sabe. Igual y por ahí luego sale algún otro que también se coló, ¿no? Mándale. O sea, hay más ventanitas de oportunidad para hacer películas, ¿no? Pero logran recuperar el cetro. Y pues Thor dice, no, pues ya me lo llevo, es mío, ¿no? Porque pues hay que llevarlo a Asgard. Cuando ni siquiera es asgardiano el artefacto, ¿no? Pero bueno. Así, pero no, dame chance, ¿no? Hay que estudiarlo. Bueno. O sea, la respuesta de Thor es, bueno. ¿Qué? La verdad está bien, porque ¿qué argumento tendría Thor para decirle, no, ya me lo llevo de una vez? Pues, uno está entre amigos. Ajá. Hay que decirlo, también le gusta la beberecua, así que pues... Es vikingo. Es vikingo. Así que pues bueno, ¿qué me cuesta quedarme aquí y tomarme unos últimos tragos con los cuates? Y dos, pues bueno, ok. ¿Te gustan ese tipo de cosas? Dime qué es, ¿no? Dale. Sí. Dale, tú, ¿no? Y acabas de decir algo bien importante, está entre amigos. Eso me encantó de la película. Amé eso de la película. Estos sí son los super amigos. Sí, los Avengers son amigos. Sí, se llevan bien, o sea. De hecho, en esa misión que vemos cuando invaden, le invaden bases como en Image, ajá, de los 90s. Era su actividad favorita. Invadir bases. Tienen incluso una especie de, o sea, sí están peleando por su vida, sí quieren acabar con todo eso, pero en todo momento se sienten un poco tristes porque saben que va a ser de sus últimas misiones. Sí, juntos. Técnicamente esto iba a ser la despedida de los Avengers, ¿no? Y es algo muy padre. Lo que ellos quieren es ya no ser necesarios. Exacto. Muy buen comentario. Porque tienen un mundo seguro. Y saben que al tener un mundo seguro, pues ya no son necesarios. Y a lo mejor se juntan para Navidad o algo así, ¿no? Sí. Pero nada más. Y bueno, hace su pachanga en la torre de los Avengers, antiguamente de Stark. Uh-huh. Muy, muy bonito el diseño, porque se acuerdan que al final de Avengers queda la torre Stark, ¿no? Nada más ahí la A. Pues como ya le dio flojera remodelarla, pues déjenla, pónganle un circulito y ahí quedó. Píntenla, ¿no? Tantito ya. Píntenla tantito, ya es Avengers ya. Hay que ahorrar. El mundo está en crisis, ¿no? No sale barato todo lo que usamos, ¿no? Sí, los Quinches no salen en los árboles, ¿no? Bueno, fuera. Y ese es su pachanga. La interacción en la pachanga es fenomenal. Y aparte están los invitados, o sea, está War Machine, Roddy, y está también Falcon. Falcon. Ah, y también los intercambios entre Tony y Thor, y que si está Jane y o está Pepper. Ah, Pepper es mejor que Jane y Jane es mejor que Pepper. Ah, cómo me encanta. Y me encanta que él se dé testosterona por todo. Ah, sí. Genial. Genial, ¿por qué? Porque son amigos. Sí. Por eso pueden echarse carrillas sin tanta bronca. Y el cameo de Stan Lee, ¿no? Al Cap, en la misión, le empiezan a salir sus frases cuarentonas. Ah, sí, de language. Sí, cuida tu lenguaje, ¿no, hijo? Todo el mundo le hace burla al respecto. Y eso se me hizo genial. La carrilla entre cuates. La carrilla entre cuates. ¿Que cuándo se va a acabar? Nunca. No, pues no. Olvídalo. Es carrilla. Sacaste con tus frases de los 40, lo lamentamos mucho, ya eres de los 40. Sí. Y ya termina, el cameo de Stan Lee estuvo divertido. Se echa unos tragos asgardianos y termina acá de Excelsior, creo. Buenísimo. Y el after algo muy padre. Ya se van el resto de los invitados y pues nada más queda como que el equipo central, ¿no? Los que sí son cuates y ya los colados se fueron, ¿no? Uh-huh. Quedan nada más los Avengers, más María Hill. Más María Hill, más War Machine. Y esta, la doctora Cho. ¿Cómo se llama? Helena Cho. Helen Cho. Que supongo que también a lo mejor salió en Agents of S.H.I.E.L.D. o en un cómic que no compramos. No sé, pero pues, ok, Helen Cho. Okay. ¿Por qué no? Ahí andaba de invitada. Y ¿qué se ponen a hacer cuando ya no tienen nada que hacer y ya se acabó la pachanga? Vamos a hacer estupideces. Thor, vamos a ver si podemos levantar tu martillo. Y el Thor, pues a ver. Me encanta que empiezan, o sea, a debatir realmente. Oye, ¿de veras es un truco? ¿O si pesa mucho? ¿O qué onda? Sí. No tiene detector de huellas digitales. O... Sí, no, es que es acá magia, las arañas, ¿no? Solo si eres digno. Man. Me encanta que todos empiezan a querer levantarlo. Tony agarra un guante de Iron Man y lo quiere levantar. Y luego War Machine. Agarra, ayúdame, compadre. A ver. Y no. Quieren levantarlo entre los dos, no pueden. No. Un detalle muy padre, güey. Cap. Steve quiere levantar el martillo y lo alcanza a levantar un poquitín. Y torde. Sí, déjalo ahí. No, you're not worthy. No son dignos. Y Natasha, yo ni lo quiero intentar, ¿no? ¿Para qué? Qué babosos, ¿no? Detalle de broma de mal gusto de Banner. Nah. Lo quiere levantar y como si se fuera a transformar y todos se quedan de Eso fue una broma porque acabo de necesitar un cambio de pantalones. Sí, exacto. No te pongas verde, no sé. Pero para esto ya Stark y Banner, pues ya estaban, ya habían jugueteado con la tecnología que encontraron en este, en el cetro, ¿no? Específicamente con la gema. Eso es un detalle muy padre, porque uno hubiera pensado, ah, esa cosa es como el Tesseract, que es una fuente de poder ilimitada. En realidad lo que la explicación que dice es, oye, está padre, no es una fuente de poder, es una supercomputadora. Uh-huh. Y es la gema de la mente. Es el proceso de pensamiento lógico como una computadora. Ese es el gran twist de esta película. Me lo encantó. Que estaba ahí era la gema de la mente, una de las 6 gemas infinitas. Uh-huh. Que ya le empiezan a decir así esas cosas en esta película, y aguántense. Sí, ya. Ya. ¿Y de por qué son así? No sé, pero sí son. Ya vieron una en Guardianes de la Galaxia, pues ya saben, ¿no? Ya vieron el Tesseract y ya vieron la nieblita roja, esta, el éter. Todas esas son las gemas, lo que va hasta ahorita. Y con la particularidad de la gema de la mente es que al analizarla se dan cuenta de que es como todo un sistema neuronal artificial. Uh-huh. Y Tony dice, de aquí somos. Así ya podemos crear la armadura para todo el planeta que siempre he querido, ¿no? Es una neuronalidad de Tony, una inteligencia artificial que reemplace a los Avengers. Y en papel suena muy bien. Como Brother Eye, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta el nombre que le pusieron al papelito, dices, no, pues no es tan bueno, porque dicen, ya tenemos con qué fabricar a Ultron. Hiciste. Ah, gracias, Tony. Bien, buena idea. ¿Y por qué Ultron? Pues quién sabe, les gustó el nombre, ¿no? O sea, mira, agarraron un generador de nombres en stagenamegenerator.com. Ultron, ese me gustó. Fácil, ¿no? Fácil. Y algo muy padre, él lo está platicando con Bruce, porque son los de mente científica y que son inquisitivos y son curiosos. Los científicos locos, como dice él. Los científicos locos. Y le dicen, pero no les digamos a los demás, porque no nos van a entender. Evidentemente no, pero no, o sea... Si no, está mal eso, ¿eh? Bruce, un poquito reticente, pero ¿qué le hace el cuento? ¿Le interesó? También quería mente hacerlo. Científica. Y también flojera, porque dice, yo no quiero ser Hulk todo el tiempo. Lo cual es muy padre. De hecho, la motivación para qué crear a Ultron me pareció muy buena. Porque nadie lo entiende más que Tony. Y lo ve hasta como una broma. Es que ustedes no estuvieron ahí, no vieron lo que yo vi. No vieron lo que nos puede caer en cualquier momento. Y nosotros no vamos a gastar. Ajá. Porque somos humanos. Nos vamos a cansar en algún momento. O nos vamos a morir. Y punto, nos matan. ¿Y después qué hace la Tierra, no? Sí, sí. ¿Quién va a estar? Ya no va a estar los terros más poderosos de la Tierra, ¿no? Oh, Dios. Y la motivación, y por otro lado, fíjense que ese es un detalle que me gustó, la motivación de Bruce para crear Ultron es mucho más egoísta. Es decir, ya no quiero ser Hulk. Ya no quiero ser Hulk. Un detalle muy padre también, que empieza a tener una relación romántica con Natasha. La Bella y la Bestia. Un poco de La Bella y la Bestia, pero qué bueno. Un detalle muy padre en la pachanga. Estaban ellos bebiendo, coqueteando. Uh-huh. Se va un momento, está Natasha y llega capa acá, como de, ya te vi, triste Bruce, ¿no? Y dice, no. Y dice, no, no, que no sé qué. Mira, yo la he visto coquetear muy de cerca y no es así. Y Bruce dice, pero ¿cómo que de cerca? A ver, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo que de cerca? Ah, ya ves que sí te interesa. You don't like me when I'm angry. No, pues está bien. Muy padre, ese detallito me gustó mucho, que haya metido esa relación está muy padre. Y también que es la forma de calmar a Hulk. Sí, a través de una persona que lo puede calmar, uh-huh. La única. Y también es algo... Ya no sé qué es una consecuencia de qué. Si porque lo puede calmar se enamoran o se enamoran porque se lo puede calmar. Probablemente sea un poco de los dos, pero del uno hacia el otro, no nada más de Natasha hacia Hulk. Sí, sí, sí. Creo que también Banner le ayuda a Natasha a sentirse un poquito más normal. Es muy Joss Whedon, ¿eh? Sí, ese es de Whedon. Sí, sí. Leonard Astonishing X-Men. Sí. La verdad. Y en lo que están acá en su after party y demás, acá, bebiendo un poco más, ¿por qué no? La condenada inteligencia artificial que lograron generar empieza a, está muy padre eso porque toma conciencia. Y la primera pregunta que hace es, ay, ¿dónde estoy? Uh-huh. ¿Qué pasó con mi cuerpo? ¿Quién soy? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿No? Y Jarvis es como que le da la bienvenida, ¿no? Y dice, hola, soy Jarvis, ¿no? Que la representación física de Ultron Jarvis, así como virtual, quizá no era necesaria. Pero como es tu presentación de PowerPoint de la película. Necesitaba la ayuda visual para entender, ah, este es Jarvis. Y desde Ultron, si no hubiera quedado como un concepto muy filosófico, ¿no? Sí, y tenía que verse la invasión de Ultron literalmente echándole rayos a Jarvis. A veces es, menos es más, pero mira, A mí se me hizo muy de más, pero supongo que en algún momento han de haber dicho, mira, es necesario para que le capten todos. Es el señor DNA de la película. Como en Jurassic Park, que el señor DNA es completamente innecesario, es solamente exposición, pero ay, había que sacarlo de alguna manera. Porque en el libro de Jurassic Park son páginas y páginas de Alan Grant explicando la teoría. Del Dr. Who, incluso. Del Dr. Who. Entonces, acá lo mismo, ¿no? Podrías haberte echado un buen rant entre, tal vez, entre Tony y Banner explicando más. Pero bueno, tienes acceso a la tecnología para mostrar muy gráficamente las cosas, pues adelante, ¿no? Es la presentación en PowerPoint. Recordemos a quién va dirigido. A todos. Va para todos, entonces... El chiste es muy pseudociencia, pues tampoco jala, ¿no? Exacto, tienes que mostrarse todo. A mí no me gusta, pero bah, ni modo, mm-hmm. Está bien. Anyway. Es de los males necesarios, mm-hmm. ¿No? Y, ok. Como está divertida la película, me vale un carajo. Mm-hmm. Y en eso, pues sí, cobró conciencia. Y toma uno de los cuerpos, que es algo muy padre. En la última misión de los Avengers, pues Tony no nada más va con su armadura. Muy a la de Iron Man 3, pues lleva algunas armaduras extra para ayudar, sobre todo con el control de la gente. Sí. Y su legión de acero. De hierro, ay, por Dios. Tony pone unos nombres menos feos. Mm. Ultron toma el control de estas armaduras, particularmente de un cuerpo que había quedado ahí medio feito, ¿no? Y se ve bastante creepy. Sí. Porque, o sea, es un robot, ustedes lo vieron. Pues con que le faltándole varios pedazos, pero si se dan cuenta, cada rato se lleva la mano como a la cabeza, como si estuviera agarrando la cabeza, pero no tiene mano, así que no se está agarrando nada. Ajá. Pero él siente que sí lo está haciendo. Es un detalle muy padre. Sí, porque esa conciencia artificial todavía no está tan consciente. Sí, o sea, no sabe que existe, sabe que sí se hace, pero no. Ajá. No capta que no hay nada ahí, ¿no? Eso está muy bonito. Y un detalle espantoso, tomó la personalidad de Tony. Que es algo que dije, a ver, como que de repente Ultron es muy... muy sassy. Muy sarcástico, muy chistosito a veces. Claro, tomó la personalidad de su creador. Es la única persona que... O sea, porque de hecho Jarvis le dice voy a llamar al señor Stark. Lo que hace Ultron, revisar todo lo que es el expediente de Stark. ¿En segundos? En segundos, obviamente. Y las primeras palabras que él escuchó de un ser humano fueron las de él, de que él quería un mundo en paz. Ajá. Uh-huh. Toma la personalidad de Tony. Y lo voy a decir, la verdad es que me encanta Ultron. Como personaje se me hace divertidísimo. Te mueres de la risa. Y cada escena que salía Ultron, yo dije, a ver con qué babosada nos sale, me encanta. Y sí, así era. Sí, que para muchos, lo que he leído por ahí, la crítica es que nada, que Ultron no es así, que no, que es más este. No tiene esa personalidad, etcétera. Claro, en el cómic está basado en el traumado de toda la vida de Hank Pym. En el palo, en el lodo de Hank Pym. Ajá, y acá pues, es el... El señor carisma. El señor carisma, el señor billonario, playboy y todo el rollo, ¿no? El front and center de Tony Stark, por supuesto que a mí me encanta, a mí me encantó. Sí, tiene mucho sentido. Le pone una rastriz a los Avengers. Sí, mala onda. Y se larga, que no era necesario que se fueran sus cuerpos, de hecho solo se va uno que se lleva el cetro. Que fíjate, ahí es donde de repente siento que la película así brinca el tiburón. Ah, ¿por qué? Él es una conciencia artificial que puede estar en internet, en todos lados. Ajá. ¿Por qué tenía que escapar o esconderse si realmente puede estar en todas partes? Pues lo que hizo. Se cargó a sí mismo el internet. La única bronca es que necesitaba alguien físico que se llevara el cetro. Ok. Pero en general, en varias partes de la película es como que... dudo, o sea, ¿qué te cuesta aparecer en otro lado, en otro cuerpo? Y no sé. Quizás estoy siendo muy picky, pero... O sea, como que se sintió una amenaza muy física para una entidad tan, pues, tan abstracta, ¿no? ¿Tony Stark? Bueno, ¿necesitaba ser físico? ¿Quién sabe? Es probable. No sé, está bueno el asunto. Sí, pero bueno. Se lo llevan, bueno, se lleva el cetro y pues ahora la misión es de... hay que recuperar el cetro. Otra vez. Child Vision again. Exactamente. Y ahí van, ¿no? Toda esa parte de la película... pues los Avengers poco a poco pues van perdiendo, porque la verdad no iba nada bien. Incluso van perdiendo confianza y se empiezan a ver los cismas que estoy seguro se van a ver en Civil War. Porque los que empiezan a tener más broncas por la creación de Ultron son Cap y Tony. Uh-huh. Dice, ¿de cómo se te ocurre crear una cosa así sin siquiera consultarnos, no? Y esto, pues, ¿por qué voy a consultarles? Y cuando van precisamente a una armadura otra base, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues Ultron se hace de aliados, que eso es lo que también dije, neta, o sea, es necesario que se haga de aliados, pero, ok. Se hizo de dos aliados, de Wanda y Pietro. ¿Y por qué Wanda y Pietro confiaron en él? Por la sola razón de que, pues, el enemigo de mi enemigo, pues, es mi amigo, ¿no? Y como mis enemigos son los Avengers, porque este desgraciado de Tony Stark casi nos mata, pues, entonces, él quiere acabar con ellos, pues, yo le ayudo. Un poco endeble el argumento desde mi punto de vista, ¿eh? Pero bueno. Sí, sobre todo porque estás confiando en la inteligencia artificial que se ve bien malota. Sí, así como que... Nuestro nuevo Overlord de metal nos está ordenando matarlos, bueno... De un poco así brinca el tiburón ahí, la verdad. Pero bueno, tiene a sus agentes humanos, ¿no? Y cuando van a invadir esa base, me encanta eso, invadir bases. Estoy seguro que Jim Lee, Rob Liefeld y demás han de haber visto la película en éxtasis. Pues todo el tiempo invadían bases. Los gemelos, particularmente Pietro y Wanda, la verdad les ponen una rastreza a los Avengers porque no los esperaban. Lo que me gustó mucho de Avengers es que a cada rato te van metiendo más y más en el universo Marvel. Van a buscar a una persona que es de las pocas que lograron salir de un cierto país con un cierto mineral. Uh-huh, porque lo que estaba buscando Ultron también era vibranium. Uh-huh. ¿Y dónde hay vibranium? En África. ¿Por qué en África? Porque algún baboso lo sacó de Wakanda. Y dices, ¡ah, Wakanda! Wakanda, vibranium, ah. Así que, pues, próximamente Black Panther en su cine favorito. Seguramente. Así es. Y el contrabandista, o ladrón, etcétera, ¿quién es? ¡Es Gollum! Sí, es Gollum, sí es. Es Andy Serkis, sí. Está igualito. Vamos a buscar. Estoy segurísimo que es Gollum, ¿eh? Bueno, tú sigue en lo que yo busco. Y, pues, precisamente, Ultron, de hecho, le propuso hasta un trato, así de, a ver, tú consígueme el vibranium, no te voy a matar. Y oye, pero esto cuesta millones. Ah, pues fácil, déjame, dame un segundito, ¿no? Ahí te va. Transferencia electrónica. Yo cuando ven su celular, ¡ay, millones y millones y millones!, ¿no? Me encanta el comentario del Ultron de, ¡ay, las finanzas no las entiendo, son tan raras! Sí. ¡Me encanta! También muy Tony Stark eso, ¿no? Muy Tony Stark. Sí, él es un genio. Tony Stark es un genio para las... pues para las ciencias y para la mecánica y todo ese rollo, pero así como que digas, financiero no lo es mucho, ¿no? Pero bueno, durante esa pelea es precisamente cuando, pues, Ultron y los gemelos, pues, sí, medio barren con los Avengers. Y algo que me encantó y es lo que hizo esta... Sí, es Andy Serkis. Andy Serkis, es genial ese hombre. Lo que hace Scarlet Witch con ellos, que demostrarles sus miedos, ayuda también a darles un poco más de backstory, ¿eh? Toda la onda, la verdad, bien creepy de Natasha en el cuarto rojo. ¡Ay, caray! Y eso, mira... La Femme Nikita, ¿no? Perdón. La Femme Nikita. Algo que hace muy bien esta película es que le da el reflector a personajes que no han tenido su propia película y que no habíamos visto desarrollarse, por ejemplo, en la otra película de Avengers. En otras palabras, no se enfoca ni en Thor, ni en Capitán América, ni en Iron Man. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia película. ¿Sí? Así que pues, ya los viste, ya sabes de qué se trata, cómo va su asunto. En quienes se enfocan mucho es en Hawkeye, en Banner, que sí tuvo sus películas, pero son malas, así que mejor como que no cuentan. Y en Black Widow. Sí, que es como en los cómics. Eso es muy como en los cómics. En los cómics de Avengers, normalmente, por ejemplo, Stan Lee, pues se enfocaba en otros personajes, o sea, en desarrollar historias, pero que pues, tenía que tener cuidado porque otros tienen sus propios títulos. Y luego más adelante había, en Avengers te enfocabas en Tigra, en Wasp, en Giant Man, en Jack of Hearts, en... Moonstone. Entonces es bola de mensos que no nos interesaban un carajo. Exacto, pero para desarrollar la interacción entre ellos. Porque aparte tenías los títulos de Iron Man, de Thor, del Capitán América, donde tenían su propio elenco de apoyo y los conocías como personajes. Es una consecución lógica lo que tenía que pasar acá. Y eso está bien. Sobre todo porque lo hace con personajes que sí son interesantes. Los hizo interesantes. Los hizo bastante interesantes. Después de la soberana rastreza que se llevaron los Avengers, pues hay que reagruparse. Ah, y que por cierto es la excusa para ver al Hulkbuster. Oh, sí. Porque ponen loco a Hulk. Y no tiene cómo calmarlo porque Black Widow está fuera de combate. En Wakanda, ¿verdad? O sea, de hecho en una ciudad. En una ciudad africana X. ¿No era ya en Corea? No. Estoy entendiendo ya Corea para eso. No, ahí era África, porque era buscar a Andy Serkis. Corea es después. No estoy muy seguro ahorita. Creo que buscaron a Andy Serkis y luego se fueron a Corea. Sí, exacto. Pero la pelea con Hulk es en África. Ok, bueno. Esa pelea me gustó mucho. fue mostrar el Hulkbuster. Verónica. Todos los dispositivos que este Banner lo dice, yo los diseñé para detener a Hulk. Y pues claro que lo iba a diseñar. ¿Por qué? Pues porque sabe de qué es capaz Hulk. Y el Hulkbuster se ve impresionante, ¿eh? De bonito detalle que tiene su roboro por ahí, que le va pasando repuestos. Sí. Porque sabe que en una pelea con Hulk va a haber muchos daños. Muy bien pensado, ¿no? Muy bien pensado. Y realmente si te pones a ver, ¿te gustan las armaduras? Pues tengo una armadura para tu armadura, ¿no? Oye, sí es cierto. Sí, Armorception. Armorception, sí, cierto. Se quedó. Se ve muy padre. Ya imagino lo complicado que debe ser manejar esa armadura. Ya, como que más tranquilón el asunto, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es cuando pierde un brazo y le dan otro tipo de brazo. Un brazo que es como un... Como un martillo neumático para darle unos cuantos golpes a Hulk. Muy divertido. Sí, duérmete. Ah, no, me pudo encantar eso. Y durante, por cierto, no lo habíamos mencionado, durante todo este tiempo, Jarvis fuera de línea, Stark tiene que manejar la armadura de Roman casi de manera análoga, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Y eso es muy curioso, nunca habíamos visto eso. Y vemos que lo puede hacer, porque lo creo. Sí, claro. ¿Eh? Que no, parece que no le es lo más cómodo del mundo, pero lo puede hacer. Para esto, pues el mundo entonces ya empezó a desconfiar más de los Avengers, pues gracias a lo que pasó con Hulk, ¿no? Sí, porque se salió de ahí, en África. Así que tenía que irse a un lugar seguro. Y pues qué lugar más seguro que una vil casa en el campo, ¿no? Donde nadie los iba a encontrar, ¿por qué? Porque está en la mitad de la nada. Y que así lo escogió Barton. ¡Se van a la casa de Hawkeye! Y siempre la broma de, pues ya tiene una novia o algo, ¿no? Y, no. Está casado. Está casado y esperando ya su tercer hijo. Y muy padre que también Natasha estaba muy consciente, son mejores amigos, Natasha sabía de su vida real, y de que incluso sus hijitos conocen a la tía Nat. Ah, sí. Es adorable. Y también me gustó mucho que la interacción con su esposa, cuando los ve, dice, mira, es que estos son como dioses y pues tú estás ahí, pero tú eres el que los tiene que aterrizar. O sea, tienes aquí a un super soldado, tienes a un dios asgardiano, tienes a un monstruo. Tienes al hombre rico, ¿no? Al adinerado que tiene una armadura de poderosísima. Tú eres el hombre del pueblo. Muy Hawkeye. Sí, en serio, sí. Muy Hawkeye. Me encantó esa interacción, la verdad, ¿eh? Y bueno, también cuando se presentan pues esta es Laura. Y Laura, mucho gusto, ya los conozco a ustedes. Evidentemente. Sí, seguro. Ah, no, buenísima esa interacción. Es como las Tortugas Ninja. ¿Qué hacen después de su pelea contra el destructor? Se lamen las heridas en una granja. Sí. Muy bonitas escenas, por cierto. Sí. Pues mucha interacción. Sí, no, me gustó mucho esa parte. Es la parte quizá más tranquila, pero hay más desarrollo de personajes dentro de lo que se puede hacer en una película de esta naturaleza. O sea, no podemos esperar que sea todo introspectivo, ¿no? Porque pues no. O sea, no hay manera, ¿no? Aquí hay que admitirlo, la gente va a ver cómo los Avengers se ponen de golpes con unos robots. Está bien, está divertido. Y pues Deus Ex Fury, ¿no? Aparece Nick Fury otra vez. Muy a la de siempre. Es lo que hace Nick Fury, aparecer. Sí. Y dice, hey. Hey, I'm Fury. Y a pues poner orden, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Eso es algo que también no entendí muy bien. O sea, ¿cómo se volvió a armar todo S.H.I.E.L.D. así en tres patadas, ¿no? Pero bueno. Supongo que en Agents of S.H.I.E.L.D. o cómics que no compramos. Puede ser. A S.H.I.E.L.D. otra vez. S.H.I.E.L.D. regresó más o menos y pues ahí anda, ¿no? Allá. Después de como que poner un poco de orden, pues dicen, pues ya sabemos cuál es el plan, tenemos que ir a Latveria, o como se llame la misión final para detener a Ultron, porque ya se hizo un montón de vibranio, y como su idea es paz mundial, pues para que haya la paz, pues tienes que hacer que los humanos, o que el planeta evolucione. Y él no está de acuerdo con cómo están los humanos, porque es una conciencia artificial superior, entonces, ¿qué es lo que le queda? Erradicación. Y como él está un poquito traumado con eso de la evolución, lo que él también quiere es un nuevo cuerpo. Así es. Y eso está creepy bonito. Sí, sí, sí. De hecho, quiere un cuerpo casi casi humano. Mejor que un humano, pero diferente de un robot. Y para eso va con la doctora Cho. Le lava el coco. O sea, tiene el cetro este de Loki, por supuesto. Para transferir su conciencia a este nuevo cuerpo que es... sintético y no, es un humanoide sintético. Es un humanoide sintético. Es un humano diseñado por un robot. Como es un humano. Entendido como una máquina. Exacto, como una máquina lo entiende. Ese sí está muy padre. O sea, sí, sabemos que es una película action brainless, ¿no? Sí. Pero dentro de eso le puedes meter algunos conceptos bastante retadores. Sí, sí, sí. Nadie dice que no se puede. Yo, por ejemplo, fíjate, cuando vi la película, la primera vez que vi esa escena, la única que la he visto, que Thor se va como que a su side mission a buscar algo. Así de, como, ¿para qué te vas, no? Y como, la idea era entrar como que al pozo de la visión. ¡Ay, ok! En fin. En fin. Que es como un nexo entre todas las realidades donde te muestran cosas, ¿no? Y ahí va con el Dr. Selvig, ¿no? ¿Por qué no? Bonito detalle. Volver a ver al Dr. Selvig, ¿no? Esta vez no borracho ni loco. Uh-huh. Y en ese pozo le muestran que, pues, sí es importante lo que va a pasar y que prácticamente tienen que crear... Sí tiene que existir un Ultron, pero un Ultron diferente. O sea, tiene que tener una visión. Así que... Ahí van a recuperar el condenado cuerpo, ahora sí en Corea. Ahora sí en Corea. Es la misión de Corea. Sí, cierto. Y ahí está muy padre. Hay una escena cuando está en un tren, que dije, a ver a qué horas llega Spider-Man para tratar de detener el tren con las telarañas en cada brazo, ¿no? Pero bueno. Lo mismo dijo la chava que estaba a mi izquierda. No, en serio. Es en serio, eso se lo dijo su novio que estaba ahí. Yo casi suelto la carcajada porque yo lo pensé ahorita que me lo acabas de decir y todos pensamos lo mismo. Es en serio, yo casi le digo así, fist bump, girly dude, ¿no? O sea, no manches. Es en serio, eso estaba diciendo. No manches, es que ¿a poco no? Te sales de control del tren y dices, bueno, ok, ¿no? ¿Qué, es más, que es la forma de detenerlo, pero con Scarlet Witch? Por cierto, muy padre en... el cuerpo de Ultron, el cuerpo principal de Ultron, lo vemos pelear la primera vez con Iron Man. Uh-huh. Y le va más o menos. Después lo vamos a pelear con el Cap. Y le va mal al Cap. Me encanta que Natasha le dice, pero tú no eres rival para Ultron. Ay, gracias. Gracias por la confianza. Échame más porras. Pero tengo poder patriótico. Tengo poder patriótico, voy a poder. No, sí pelean super. Esa escena muy padre, muy bien hecha. Mucho splash page también ahí, ¿no? Eso sí, un detalle de está peleando en un camión. Arriba del camión. Cada vez que tiran la Cap, tres Cap suertudo, siempre hay un carro que lo cache. Siempre hay un condenado carro que lo va a cachar. No, sí, nunca va a caer así de... ¡Oh! Y se da unas vueltas y alguien lo atropella. No, jamás, siempre hay un carro que lo cache. Casualmente. Y más que eso, el carro sigue andando. En vez de detenerse y paniquearse el pobre conductor, no, sigue andando. Porque es el Cap. Y fíjate aquí, algo que no habíamos mencionado, de que sí hay mucha destrucción en las ciudades, ¿no? Ah, sí. Pero intentan evacuar a la gente. Sí, en todos los casos intentan evacuar a la gente. Siempre forman alguna especie de círculo donde puedan actuar. Que eso se ve desde Avengers. En Avengers el Cap da las órdenes para que hagan una especie de perímetro. Uh-huh. Y desde la primera misión que tienen en Krakosha, o como sea que se llame. Krakosha. La Legión de Hierro de Iron Man es lo que hace con los civiles. Crowd control. Para controlar a la población y que se dispersen a lugares donde están más a salvo. Es lo que tratan de hacer siempre. ¡Superman! Sí, yo pensé lo mismo. Lo siento, lo tengo que mencionar. Sí, porque Superman lo que hizo es, carajo, la población vamos a matar más. Digo, aquí lo intentan. A veces no le sale muy bien, pero... Es minimizar las bajas. Nunca dijimos que no hubiera. Uh-huh. Es minimizarlas, aunque se hace el esfuerzo. De hecho, Iron Man en una de esas dice, este edificio ya no hay nadie, pues aquí caigo, ¿no? Con todo y Hulk, ¿no? ¿Qué tan rápido puedo comprarlo para destruirlo, no? Sí, exacto. Dice, ya lo compró, señor. Qué bueno, ya lo está destruyendo. Ahí es cuando también los caminos empiezan a cambiar de bando porque se dan cuenta de que el plan de Ultron pues no era tan bonito, ¿no? ¡Por genios! Porque eso es algo que dije, órale, ya vi por dónde va a ver y por dónde va a estar y va a quedar bien. Wanda tiene la capacidad de leer las mentes. Uh-huh. Con Ultron no puede porque es una máquina. Sin embargo, cuando quiere leer la mente de la cosa que estaba creando Ultron, su nuevo cuerpo, se da cuenta de que ahí se puede. Porque es mucho más preciso un ser humano. Uh-huh. Y la visión que tiene es que, oh Dios, este cuate quiere destruir el mundo. Eso es lo que él. Es su concepto de paz. Es por eso que ayuda a desposar capa, detener el trencito y bla, bla, bla. Que de veras, en serio, no pudieron haberlo pensado antes. O sea, no les dio pistas de sus actividades. Insisto, no te daba desconfianza la inteligencia artificial que se veía bien malota y hablaba con sarcasmo y era todo brooding. De verdad no te daba desconfianza. Neta, ¿no? Okay. Mira, a lo mejor, no sé, chavos más góticos acostumbrados a vivir en un ambiente depresivo como Europa del Este, dices, bueno, pues a lo mejor esto es un día soleado para ellos. Es un día soleado para ellos. Sí, no, de pequeño gran detalle ahí en el guión, pero en fin. Al darse cuenta de esto intentan detener a Ultron también. Y por todos los medios intentan de que no se genere esta nueva conciencia. Hasta que los Avengers la recuperan. Y Tony dice, ¿ahora es cuando, Bruce? ¡Ah, qué necio eres, Tony! ¡Que no, Tony, no! ¡Que no, Tony, no! Ah, el pequeño precio a pagar, Ultron captura a Black Widow. Que eso también es lo que dije, ¿para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? Ese me dio como corajito de, ¿por qué no la matas y ya? ¿O por qué? ¿Para qué te la llevaste en primer lugar? Se sentía solito. O sea, yo le excuso muchas cosas a Ultron. ¿Por qué? Porque tiene la personalidad de Stark. Pues sí, es un Deus Ex Stark, ¿eh? O sea, sí, es totalmente un Deus Ex Stark. Esa es su explicación. Que es un poco boba, sí, un poco, pero ya a mí se me hace divertido. Ese se me hizo el cliché clásico de vamos a rescatar a la damisela en peligro. Por otro lado, Ultron hace cada rato bromas de eso, de qué bueno que están aquí, ahora ya puedo de contarles mi plan maligno. ¿Ah, sí? ¿No? Eso se me hizo excelente, que se burle de ese tipo de cosas, es genial. Te juro, cada vez que él salía a escenario estaba riéndome. Yo lo quería más y cada vez más en escenas. Sí. Digo, nada más el detalle de que llévate a la chica y que la vengan a rescatar, sí. Ok. Sí, Whedon, come on. Y se llevaron a Abril O'Neill, pero bueno, ¿no? You're better than that, dude. Sí, como que no. Pero en fin, van a rescatar a Natasha. Y pues, ¿Qué van a... Ultron se lleva precisamente a alguien que les puede indicar dónde está. Genial. Ese es el asunto. La verdad es que ese es un poquito... ¿Cómo hacemos que avance la historia? Que se lleve a la que sí les puede dar información. Sí. Porque le daba al Cap, no. No. Probablemente a Tony. Pero lo hubieran. Pero si no lo mataba se hubiera visto más imbécil. Sí, claro, porque pues es lo que quería, ¿no? De hecho es al que más le tiene coraje, al que más odiaba. A su creador. Si se llevaba a Thor, pues no había cómo les podía mandar mensajes. Hawkeye tampoco. Banner menos. A lo mejor Banner. Pero. Dices, de verdad, Ultron, ¿te llevaste a la cosa imparable? Sí. Al que con enojarse se pone verde y de verdad, ¿no lo vas a detener? Sí. Como que no. Así que, ¿quién queda? Widow. Anyway. Ni a Hawkeye tampoco, porque... ¿Por qué no es tan inteligente? Él es medio baboso. Entonces, bueno, vamos a rescatar a Natasha, ¿no? Y es de una vez a detener el plan maligno de Ultron, ¿no? De destruir la Tierra. Muy genérico, sí, pero pues... Vamos a suspender la realidad en esto, porque tirar una masa gigante ahí en... supongo que desde la estratosfera, pues va a haber una bronca, pero de ningún modo va a ser el mismo impacto que, por ejemplo, un meteorito, como con los dinosaurios. Claro, porque el meteorito viene viajando quién sabe cuántos kilómetros. Sí, una velocidad impresionante. Si no es nada más la masa, es masa por velocidad igual a trancazo. Sí, o sea... Así que bueno, suspender la realidad. Comics everybody. Vibranium. Ándale, sí, dejémoslo en Vibranium. Sí. Sí, también es como que no... Ultron no te iba a salir, ¿eh? O sea... Sí, cuando nada más se cae ahí, hay una bronca de... ¡Ay, me lleva! No me salió. No me salió. Sí, lo que hice básicamente fue tirarle unas piedras... Fue tirarle cascajo a unas piedras. O sea, en fin. Sí, no. Pero bueno, supongamos que sí era un plan genial. Supongamos que sí era una amenaza. Y ahí van a detenerlo. Ahí es donde los gemelos ya están 100% con ellos, ¿no? Me encanta el speech, el pep talk que le avienta a esta Hawkeye ¿Wanda? A Wanda. Sales de esa puerta, ayer eres un Avenger. ¡Hey! Como no se sale de... Bueno, ya me voy. Lo intenté. Y por cierto, bonitas cosas. Nunca le dicen ni Quicksilver ni Scarlet Witch. No, solo Wanda. Pietro y Wanda. Uh-huh. ¡Qué bonito! Sí. Codenames aquí no, ¿eh? Al menos entre ellos no, porque pues ¿cómo? Eran los nuevos, ¿no? Exacto, eran los nuevos. Y la verdad es la batalla, de ahí es pura batalla de ahí en adelante, ¿no? O sea, es todo hacer un romp de vamos a... ¡Mucho splash pesh! Y mucha interacción entre ellos y cómo pelean juntos, que lo hacen muy bien, o sea, la verdad es que lo hacen muy bien. Como, se ve muy padre cómo interactúan juntos y Avengers, ¡assemble! ¿No? La verdad es que, y una vez más, muy a la Whedon, hay muchas escenas de acción, de repente le bajas con algo de comedia. Sí. En cierto punto Ultron está casi ya por acabar con Thor, y Thor lo está distrayendo, sacando todas las frases clichés que tiene. Es genial. Por cierto, y antes de todo eso, se nos estaba olvidando comentar pues, el nacimiento del nuevo del grupo. Ah, claro, por supuesto. Porque, como habíamos dicho que Thor había tuvo una visión, Deus Ex Thor. Ese es un Deus Ex Machina. Ah, pues sí, él es un dios. Es un dios. Siempre sí era buena idea crear a Vision. Y de hecho él le da, Fíjate eso, chécate el simbolismo, ¿no? O sea, él es un dios que llega a crear vida con su martillo mágico. ¡Ay, men! Sí, simbolismo. Te lo aventaron en la cara de... Simbolismo barato, ¿no? Sí, está genial, a mí me encantó. Pero sí, no tiene nada de sutil. Sí, no, nada. Y dicen, oh, ¿qué hiciste? ¿Ya lo creaste? Pues sí, ni modo, ¿no? Era necesario, según la visión que me dio un pocito raro. Thor, estás despedido. Las aguas locas te dicen que si era buena idea esto, eso se llama alcohol. Y sí, de hecho, crean, ahora sí que entre varios crearon a Vision. Sí, entre Ultron, entre Star Banner y Thor. Ay, porque una vez más había llegado el Capitán América y los demás a decirle, no, estás imbécil. Y así, ah, mira, no salió tan mal. Y eso, el diseño de Vision está fantástico. Y el por qué es la capita y todo, porque la primera persona que lo empieza a tratar con decencia es Thor, que él sí se viste con capita y demás, así que lo que hace es imitarlo. Ahí está. Detalle muy padre, la joyita que estaba en el cetro de Loki, que es la gema de la mente, es lo que termina por darle una conciencia real a Vision. Uh-huh. Y eso está de órale pues. Y Vision levanta el martillo de Thor. Así como si nada. Y Thor se queda de, pues qué caray, ¿no? Y ese es un buen comentario de, él sí es digno. Entonces, ¿cómo podemos confiar en él? Levantó mi martillo. ¿Ustedes, bola de indignos personajes de Image, porque todos tienen oscuros pasados, no pudieron? Y este sí. Así que yo voy con él. Y por eso es que también le confía en la gema de la mente, porque es digno también. Fíjate, lo que era un chistecito y un jueguito muy padre entre ellos, lo acaban usando de alguna manera inteligente para justificar algo, ¿no? Cuando no tienes la capacidad, por ejemplo, de un cómic, de ser tan vocal, o en un libro, algún medio donde tengas que leer, de ser vocal y poder dar explicaciones de ese tipo, y sobre todo en un medio audiovisual con un tiempo muy limitado, como es una película de un par de horas, tienes que utilizar otros elementos que no tengan que ver con diálogo para explicar cosas. En muchos casos es para ahorrar tiempo, pero en otros casos también no solo es para ahorrar tiempo, sino también es una forma inteligente y creativa para poder presentar un concepto que pudiera llegar a ser complejo. Este ejemplo es genial. ¿Cómo creaste una cosa? Que ya una vez había pasado y ya viste la bronca que te dio. ¿Con qué cara vas a decir? Se me hace que no es sandez ir a confiar en la cosa Vision, ¿no? Bueno, pudieron haberse echado todo un rollo filosófico estilo Chris Claremont o Ang Lee. O haber hecho tres películas de donde Vision se prueba a sí mismo en los Avengers. Y no, lo único que tiene que hacer es aprovechar el gag del martillo para decirles, este sí es digno. ¡Listo! Ya, entonces, bueno. Vean cómo de verdad de repente explicar necesario. Uno es rápido, la otra es rara. Este levanta el martillo, es digno, es de confianza, vámonos. Ese tipo de cosas se me hicieron geniales de la película. Sí, es buenos detalles del guión. Y es que pues tienes tiempo limitado, como bien dices, ¿no? Y Vision ya unidos con ellos, pues ahora sí, vamos a pelear entre todos en esa como una iglesia, ¿no? Es una iglesia. Más simbolismo, ¿no? I am Jesus. Pero bueno, ok. Y en esta iglesia precisamente vemos a Ultron. Ay, me encanta el diálogo de Thor, es lo mejor que tienes. Gracias, Thor, ya llega con su ejército y demás. Y sus mindless drones y pues, a pelear. Y Thor de... perdón. Más splash peces, ¿no? Ya con todos los Avengers. Que cada uno pelea en su estilo, pues bien. Digo, Pietro hace láser de Flash, o sea, Flash azul, ¿no? Flash azul. Y Elizabeth Olsen, que interpretó a Wanda, pues está bien, creo. O sea, cumple, no sé. She's weird. Sí. Hace bien su papel de ser rara. Sí. Hay que decirlo. Y pues, digo, usa sus poderes acá, echando gestos acá a la Doctor Strange, ¿por qué no? Echando cuadritos. 10-1 a que de ahí va a salir algo. Sí, seguro, ¿eh? 10-1, te lo he puesto. Ya, Stephen Strange ya es parte del universo film. Sí, Marvel, sí. Que... por ahí va. Sí, muy seguramente. A echar acá cuernitos Merol para el Agamotto o algo que así. ¿Que si va a ser Benedict Cumberbatch? Dicen. Mira eso. Ah, sí le queda al señor. Sí, claro, sí. Con el ojo del Yamamoto y no sé qué. Se acaba echando de cuernitos. Dios, va a quedar bien. Y de otra escena de pelea muy bien. Me gustó bastante. Con las escenas de pelea no tengo mayor problema, ¿eh? O sea, están muy bien hechas y... caramba, eso es lo que también vas a ver. A los Avengers Avenging Things, ¿no? Avenging Things. Y de repente soltando bromas en medio de la pelea. Sí. En algún momento, se me hizo genial. Pietro rescata a su hermana, estaba, y Wanda estaba ahí por ahí con Hawkeye y demás. Se lleva a Wanda y le dice a Hawkeye, pues apúrate, ¿no? Estás muy lento. Y Hawkeye le apunta con una flecha de nadie se enteraría. Y empieza fue un robot. Fue un robot. Cuando lo encontré ya, Ultron estaba sentado en él. No pude hacer nada. Ese tipo de cosas son geniales. Toda la sala se estaba riendo. Había sonrisas. Todo el mundo se divertía. Estaba genial. Ese tipo de cosas son maravillosas. Que después fue medio creepy porque precisamente la única baja de los Avengers que hay en toda la película... Quicksilver, no fue más rápido que una bala. Bueno, no eran realmente balas. Eran un resto de balas. Sí. Supersónicas. Por salvar a Hawkeye y a un niño. A Hawkeye y a un niño. Que yo, mira, yo conozco a Josh Whedon. Cuando nos presentó la familia de Hawkeye, dije, ¡Hawkeye va a morir! Conozco a ese desgraciado. Dije, está haciendo que un personaje nos importe. Que tengamos una conexión emocional con él. De algo que es muy común para todos. Que es una experiencia universal, que es tener familia. Bueno, ojalá fuera universal. Que es tener una familia. Sobre todo una familia que te quiere. Nos está haciendo involucrarnos de un nivel muy profundo con este personaje. Va a morir. Dijiste, ya valió. Ya valió Hawkeye. El resto de la película yo estuve con el corazón en la boca de a ver a Cross lo matan, a ver a Cross lo matan. En ese momento donde Ultron roba un jet por alguna razón, que es un Quinjet, y empieza a valer a todos por alguna razón. Ah, sí, eso también. Bueno, okay. En fin. Perdón, pero a ver, tienes tu sarta de robots asesinos y es una inteligencia artificial. ¿Neta tenías que subirte a ametrallar gente? Supongo que se le hizo divertido. No sé, creo que lo justificas mucho, pero bueno. Justificaré siempre a Ultron, se me hace hilarante el personaje, es hilarante. Ok, va. Si hubiera más villanos así en Marvel, yo no me quejo. ¿Sabes por qué? Mm-hmm. De los villanos de Marvel, ¿cuál te hacía reír? No, pues no. Loki, tiene sus momentos. Pero él es un rogue. Ok. Pero sí, tiene sus momentos, y es buen punto. Fuera de ahí, pero incluso Loki no le dan tanto protagonismo. No. Y en cambio, salía Ultron, yo me reía. A mí me encanta, yo voy a justificar siempre al Ultron, se callan. Y en serio, cuando van esas balas ominosamente, así, dije, ok, aquí valió, aquí murió, voy a chillar. Y matan a Quicksilver. Ah, gracias, Whedon. Desgraciado. Es en serio. Dije, todos menos Hawkeye. Porque Hawkeye se regresa. Deus Ex Fury. Ah, sí, Deus. Esa es otra, perdón, pero sí, otro. Pecado de la película, ¿no? Deus Ex Fury, ¿de dónde salió el Helicarrier ya preparado, con tripulación, cargado? Mi pregunta es más bien al revés. ¿En dónde lo guardaron? Sí. Ay, ¿cómo salió de aquí? No, es ¿dónde lo tenían guardado? Esa es la idea de mi pregunta. Por cierto, supongo que debe ser en Agents of S.H.I.E.L.D. alguno de los cómics precuela que no leímos, ¿no? Ni queremos leer. Exacto. Detalle muy curioso. ¿Ves la tripulación del Helicarrier? Que se enfoca mucho en un chavillo que estaba mandando unos botes como salvavidas para evacuar a la población de la isla gigante que iba a caer sobre la tierra y aniquilarla. Ajá. Plan más estúpido, pero bueno. Vibranium. Ajá. Ese chavillo sale en Capitán América 2. Es el analista al que Crossbones, como sea que se llame él, ¿cómo se llama el personaje? Crossbones. Uh-huh. Es el que le está apuntando con un arma para que cargue la información y active los helicares que iban con su protocolo chistoso y matar gente. Es el que le dice no lo voy a hacer con un arma en la cabeza. Y que, de hecho, ¿cómo se llama? ¿Agent Carter? La agente Carter. Bueno, esta es Sharon Carter. Esta es Sharon Carter. Es quien le salva la vida, quitándolo de la línea de fuego de Crossbones. Es ese cuate. Me encantó ese detalle de que hayan visto su potencial y ahora sea tripulación del Helicarrier. Por eso es que le dedicaron tanto tiempo. Ahora entiendo. Fíjate, yo dije, bueno, ok. Detalle curioso, ¿no? Sí. Es eso. Es por eso. Mira qué bueno, qué observador. Sí, no. Soy bueno con los rostros. No me pregunten el nombre, seguramente no me acuerdo los nombres de nadie, pero con los rostros son muy buenos. Mira eso. Y por cierto, llega War Machine también. Llega War Machine. Fiesta, no? Eso está también bonito. Oye, porque yo creo que Don Cheadle la había dicho, oiga, no me dan chamba, también necesito pagar cuentas. Yo ya digo, ¿y por qué no estuvo Sam Wilson ahí? Lástima, hubieran cambiado también a Falcon. Falcon. Era bien Falcon a patear traseros robóticos, ¿no? Sí, rescataron que sea gente, algo. Ya, pero ya estaba en la película. Sí, sí. Por lo menos vimos a War Machine otra vez. Lo cual, War Machine, no Iron Patriot. Qué bueno. Qué bueno, vimos a War Machine. Aparte, siempre le gustó más a Roddy ser War Machine que Iron Patriot, ¿eh? También, rescatan mucho de Iron Man 3. Increíble que hayan rescatado tanto de esa película para Avengers Age of Ultron. Lo cual me parece también muy bueno. Y es en una de esas escenas cuando Barton ya estaba básicamente a salvo en uno de estos botes de regreso al Helicarrier y se baja a rescatarlo. Y dije, aquí va a morir. ¡Oh, Dios, aquí va a morir! Aquí viene. Y dije, no, aquí viene. Voy a llorar. Te juro, sí, que se murió Quicksilver. Yo sí dije, gracias, Whedon. Gracias, Whedon. que no fue. Gracias que no fue Hawkeye. Sí, yo sí sentí feo. Pero tampoco tanto porque no había tanta conexión emocional con él. ¿Por qué agradezco a Whedon? Además, creo que eso puede ayudar a crecer el personaje de Wanda. Sí, el que hayan matado al hermano, ¿por qué no? Tristemente, pero sí. Pues además, come on, son comics, puede regresar de alguna manera, no sé. Universo Marvel, nadie está muerto de sí por siempre. Sí, entonces, pues puede ser, ¿no? Supongamos. Y durante toda esta pelea también se sigue dando el desarrollo de la relación entre Natasha y Bruce. Uh-huh. Muy padre porque en cierto momento ellos incluso lo planean de... Si nos escapamos tú. De aquí no somos, terminamos esto y vámonos a la goma, ¿no? Y lo pensaron realmente hacerlo. Y ellos dicen, sí, sí, lárguense, sean felices, maldita sea. Pero Bruce le da... Bruce tiene que brooding un rato, o sea, porque Hulk. Uh-huh. Y lo que hace es abandonarla. Dice, por tu propio bien, porque pues ve, soy un monstruo, ¿no? ¡Ah, no manches! Y me encanta en algún momento lo platican cuando estaban en la casa de Hawkeye. Uh-huh. Ese es el argumento de Bruce, de no puedo estar contigo porque soy un monstruo. Y Natasha le dice, no eres el único monstruo. Sí, o sea, todo lo que le pasó en el cuarto rojo. Y así. Dices, Bruce, tómala y lárgate, ¿no? O sea, está ahí, o sea, ya. Sean felices, maldita sea. Pero no. Pero bueno, hay para más películas. Hay para más películas. Yo sé, ok, se me hace eso bonito, ¿eh? Y fíjate, me gustó que la confrontación final fuera entre Vision y Ultron. Sí. Después de toda la batalla, es Vision y Ultron quienes acaban peleando. Ah, hay un momento donde Vision le dispara con su gema de la mente, un rayito. Iron Man también, Thor también, se ven. ¡Ah, no! Eso lo hice en un videojuego. Sí, exacto. Así de bien, o sea, yo sí brinqué como niño ahí, la verdad. Te digo, y eso, Marvel Ultimate Alliance 1 y 2, eso lo hice ahí. Sí. De hecho, sí. Ah, mira. Pero al final la confrontación es entre padre e hijo, de alguna manera también. Ultron no aguanta, no soporta a Vision. No. Le dice que es ingenuo, le cae mal. Dice, ¿cómo no quieres que sea ingenuo? ¿Nací ayer? Ay. Sí, bueno. ¿Cómo no amar a unos personajes que se la pasan echándose carrilla uno al otro y son sarcásticos? El simbolismo ese de cuando Wanda le quita el corazón al cadáver de Ultron, too much. Es demasiado. La verdad. Sobre todo de, tu misión era proteger la cosa esa de Vibranium con la que si no se iba a caer la ciudad, mensa. Y así de, y precisamente cuando se pone allí a monologuear, uno de los Ultronites, o como se llamen, llega y dices, ay, gracias, ¿no? O sea, gracias, Wanda. Tenías un trabajo, ¿no? Y me gustó que haya sido Vision quien fue a rescatarla. ¿Mm? Ya vi por dónde va, porque incluso Wanda puede leer su mente. Sí. Fue el primer contacto realmente humano con el que Vision tuvo. Qué bueno que sea una especie de humano artificial, porque ser robot y que te vieran un romance se me hace medio creepy. Se me hace muy hair y la verdad me da cosita. Bueno, eso lo hicieron los Avengers hace mucho tiempo. Sí, exacto. Ya sabes, gemelos fantásticos, y Billy y Jimmy, güey. Yeah. Billy Tommy, no sé qué. Yeah. Okay, en fin, entonces... Bien. Interesante, se ve que va por ahí bien la cosa, ¿no? Y ya, la película termina, o sea, Ultron es vencido. ¿Será realmente vencido? No lo sé. ¿Quién sabe? Hay mucho internet en este mundo. Uh-huh. Y hay mucho donde alojar archivos. Eso a lo mejor están los torrents que descargas, ¿no? Que por cierto, el cómo crear una Vision, resulta que, pues, como todos saben, nadie se muere en el universo Marvel. Jarvis no estaba muerto, andaba de parranda. Uh-huh. Y consiguen recuperar sus protocolos y es lo que meten en Vision. Es lo que se me hizo un buen detalle y lo adiviné desde el principio. Sí, yo también. Es Paul Bettany, ¿verdad? O sea, sí. Paul Bettany quería ya salir una película de superhéroes más allá de su voz. Y ahí está. Y le dieron un personaje y uno muy bueno. Y le quedó muy bien, sí, sí. Y al final, cuando ya no está la Avengers Tower, ahora está la... Avengers Base, o sea, tiene su base de los Avengers, uh-huh, que alguien va a invadir. Seguramente en algún momento. Sí. Pero me encanta, New Avengers Operation Base, ah, New Avengers. O sea, la base es la nueva, pero sería bonito que sean New Avengers, ¿no? Pues, como que ya ha pasado el peligro, dicen, empiezan a lamer las heridas, ¿no? Natasha pues extrañando a Bruce, Bruce que pues medio da señales de que está en algún lado. Pues hay para hacer material para varias películas o algo así. Series de televisión que luego uno no ve. Por ejemplo, algo que me llamó la atención es, no sé qué tan cierto sea, o si ya es un hecho, que pues ya Robert Downey Jr., pues ya grande el señor, ya tiene sus 50 y pico años, ¿no? Creo, o 50, no sé. Digo grande para hacer un papel tan físico como Iron Man, ¿no? Claro. Pues como que se despide y pues se te va a extrañar, ¿no? Y pues el Cap se queda ahí. Dice, estoy en casa, estoy en la milicia, es lo que yo soy un soldado, ¿no? Fury por ahí al mando, Natasha por ahí también, Hawkeye pues sigue siendo Hawkeye, ¿no? Thor se va porque pues Thor. Asgard. Porque por Asgard. Ajá, exactamente. Hawkeye pues aprendió también, o sea, Hawkeye tuvo un arco ahí, ¿no? De aprendizaje pues respecto a lo de su familia, y aprendimos de lo de su familia. Natasha tiene un arco, ahora tiene una nueva búsqueda, ¿no? Que es buscar a Banner, no solamente como un activo de S.H.I.E.L.D., sino... Sí, buscar a alguien que románticamente le interesa. Exactamente. El Cap tiene ahora ya una... Tiene una nueva misión. Una nueva misión. Y es feliz con eso. Y Stark, pues... Bye. O sea, dice, pues yo estaré por ahí, ¿no? Haré cameos. Seguramente. No sé si Robert Downey Jr. regrese como Iron Man en otras películas. Creo que en Capitán América 3 sí. Pero ya hay señas de lo que puede ser Civil War entre ellos, ¿no? Cada vez... Los cismas entre ellos eran recurrentes. Sí. Y... Pues bueno, entonces... Eso es... Es hora de tener más Avengers. Nuevos Avengers. Y vemos quiénes son. Y bien, sí. Está War Machine. Sí. Falcon. Yeah. En un bonito nuevo traje. Ahora sí con rojito y todo. Está... Vision. Uh-huh. Que pues es como que el superpoderoso de ahí. Sí, el heavy hitter. Y Wanda. El Wanda. En un nuevo traje ya más superheroico. Y el Cap ve a su pequeño grupo de Avengers. Y lo último que le dices, Avengers. Y es cuando yo dije, Marvel, fuck you very much. ¿Por qué no lo hiciste, maldita sea? Yo te lo dije y a mí me encanta que no lo hayan hecho. No, a mí no. No dijeron Avengers Assemble y lo maldita adoro. Sea. Lo adoro, como no tienes idea. Nel, ¿qué? O sea, yo sí me quedé. Come on, era el momento, Marvel. No, es hasta la siguiente. Keep it together, Marvel. O sea. Es hasta la siguiente. Diablos. Es hasta la siguiente, ahorita no. Aguántense otro ratito. Sí, no, y más de uno estábamos de... ¡Ah, oh, cama! Se escuchó en la sala. No, yo, perdón, ahí sí me sale el fanboy interno, pero fuck you, Marvel. O sea, yo quería escuchar eso ya. No, todavía no. Damn. No, es el cliffhanger. Sí. Es con qué te van a agarrar para la siguiente película, sí, si seguro, no la ves. Sí, segurísimo. A mí me encantó. Como si necesitáramos otra razón para ver otra. A mí me encantó, lo amé. Amé eso. Sí, no, yo no. Pero bueno, al menos me provocó una risa, ¿no? Y tan, bueno, vimos la escena final. Y la escena final. Obligatoria, muy obvia. La verdad. Thanos agarrando el guantelete infinito. Así de, pues por fin voy a hacer algo, vaya. Por fin. Que es algo que también como que veíamos, se adivinaba hasta que nos lo dijo todo en nuestra cara, ¿no? Uh-huh. Que se estén revelando tantas gemas infinitas. Esto no es de gratis. Sí, no, algo va a pasar. Es que estamos haciendo algo. Nos vemos en el 2019, ¿no? Ahí nos vemos en unos años. Sí, sí. Avengers Infinity War, ¿no? Wow. Digo, sí, era bastante obvio, pero fue un buen detalle. Hay que decir, nuestro papá nos acompañó a ver la película. A mi papá le encantó. Se divirtió muchísimo. Y si me preguntó, ¿quién era el del guante? Le digo, el mismo de la otra. Ah, ok. O sea, como que no lo tienen tan presente todavía, ¿no? Pero ya después se verá que es una amenaza mayor y todo eso. Ya por fin hará algo, ¿no? Que en la película de Guardians de la Galaxia solo quedó sentadote por ahí, ¿no? ¿Tenía ganas de ir al baño? No sé. Entonces, bueno, ya veremos que Thanos entra en acción y va a ser un asunto bien choncho. Y con esto damos inicio a la fase 3 del universo Marvel fílmico, ¿no? Exactamente. La siguiente película que nos espera pues es Sandman. A ver qué tal. Por ahí ya se menciona, bueno, está Captain America 3, Civil War, que eso va a ser un punto muy importante, yo creo. Viene también, más adelante, Guardians de la Galaxia 2, que yo creo que también va a tener mucho que ver con esto. Y no sé si también ya esté planeado lo de Doctor Strange para esta o hasta la otra fase, no estoy seguro. No sabe. Lo que sí es que va a haber una nueva película con Spider-Man. Uh-huh. Ya está anunciado por ahí que incluso el título a muchos no les gustó, pero es un título temporal que podría ser Spider-Man The New Avenger. Eso no es interesante. Okay. Espero no sea de origen. Es lo que Marvel lo confirmó, de que no es de origen. Bendito Dios, o sea, ya con eso. Sí, porque si no yo le disparaba al tío Ben. Sí, no, praise the old father. Okay. Y ahí está, carnal. ¿Esa? La verdad, mira, a mí me gustó mucho Age of Ultron. Digan lo que digan, yo sé que tiene sus huecos argumentales, ya los platicamos. Tiene unos hoyos en la trama de repente. Tiene sus Deus Ex Machina, Deus Ex Fury, Deus Ex Thor para explicar las cosas, pero ok, a veces se entiende. Tiene muy buenos momentos en el guión, la verdad. O sea, interacciones interesantes entre los personajes. Como apuntaste muy bien, se le dio el spotlight para desarrollar personajes que no tienen su propia franquicia fílmica, lo cual se agradece. Y que la verdad, hay mucho potencial con ellos para hacer más cosas, ¿eh? Y también hay que decirlo, es película pachona, para pasar un buen rato, divertirse. Uh-huh. El que metan tantos elementos cómicos por ahí es genial. Lo de Pinocho también es medio creepy cómico a la vez. Y pues, como ya estaba con Disney, pues no hay bronca. Sí. Disney de los Pinocho, la segunda película animada de Disney. ¿Sí? Los 40s, imagínate. El poder ver una sala de cine atascada, abarrotada de gente, riéndose y disfrutando una película. Y se portaron muy bien. Y todo el mundo se portó bien, que nadie hablaba, sacaba el celular o algo así. Uh-huh. Digo, hasta la chava que de repente tenía a mi izquierda y que de repente decía cosas, pues me hacían divertidas. Ver ese tipo de cosas a veces es difícil. La verdad, qué bonito es que existen ese tipo de películas que nos permiten ese tipo de convivencias. Uh-huh. Sí. Bastante divertida, yo espero a ver qué tal de aquí cómo se mueve el universo Marvel. Se ve que la franquicia va para tapa mucho. Y la gente pues le gusta. Sí, la gente responde, la gente se le hace divertida, les gusta, va a verla. Uh-huh. Y muchos por ahí, leí ya algunas quejas en Facebook de que si esta película ya era muy como un chick flick, porque pues como que el romance entre Natasha y Bruce, y que si toda la relación de Hawkeye con su familia. O sea, que si ya era mucha telenovela. Perdón, el universo Marvel. No leen cómics. No, que sí leen cómics de Marvel. Eso es, hay muchísimas de eso. Los X-Men, por ejemplo, es eso, ¿no? Es la telenovelota de los X-Men. ¿Leyeron Ultimates? Bueno, del 1 y 2. Ajá. Es una telenovelota con unas escenas de acción con extraterrestres. O sea, ¿qué no hay que entender en esa parte, ¿no? Y si esa es la... Por ahí leí muchas críticas en ese aspecto, pero caray, o sea, sí es una película de ver trancazos entre seres superpoderosos, pero también si no le metes ese elemento de que hay una trama que te tiene que te interesa y para que sientas algo por los personajes, termina siendo una película de puros trancazos. Uh-huh. Y no es el chiste. La verdad es que ver a gente matándose por 2 horas no es tan divertido. Sí, no, aburre después de un tiempo. Y pues ahí está, carnal, Avengers Age of Ultron, la espera ha terminado. Hay que decirlo, logramos hacerlo sin ver un maldito tráiler, sin escuchar un maldito spoiler y nada de eso. O sea, la vimos en blanco. Sí. Sí, disfruta mucho. Sabíamos que estaba Ultron, mira, estaba Ultron, sabíamos más o menos por dónde iba. Sí. Sin inteligencia artificial iba a haber una bronca. Mm-hmm. Pero ni por qué lo habían creado, ni cuál había sido la motivación, ni quién lo creó. Yo nunca había escuchado la voz de Ultron, nunca había escuchado su forma de ser. Para mí fue una grata sorpresa el personaje. Es James Spader. James Spader en la voz. Es hilarante, de verdad. Mm-hmm. Una sorpresa increíble y muy bonita. Una vez más demostramos, vale la pena no ver trailers. Sí. Totalmente. Ese tipo de cosas es un corolario, es algo tan evidente que no necesita ni demostrarlo. Exacto. Y pues ahí está, carnal. La verdad es que este mundo de Ultron, esta era de Ultron, sí que es un mundo extraño. Más o menos. Ya vamos a mantener la sesión que sea en el cine. Exactamente. Y pues gracias. Totales. Y me vale. Avengers, assemble. Adiós.